Demasiado Cine Podcast. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. M es quien les habla. M huele, cambiaste nombre. XYZ. L, Lesbia. Conmigo se encuentra el señor Goldstein, damas y caballeros. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Cerrado, por favor, no quiero que se paren todos. No, por favor. De ahora más quiero que me digas punto G. ¿Puto qué? No te desubiques con mi homosexualidad. No, era un comentario. Nada más, ¿no? ¿Cómo andas? Todo bien, todo en orden. ¿Cómo pasaste este fin de semana largo? El fin de semana largo con mucho relax. Mucho relax. Sí, me contaron que usted también. Oh, sí, estuve no trabajando todo el fin de semana. No. No trabajando los feriados nacionales. Nada. Así que me encuentro con una satisfacción plena porque... Renovado. Sí, completamente renovado. Amo mi profesión. Has rejuvenecido 15 años, por lo menos. Como de 30 estás. Ah, gracias. Muchas gracias. Muchas bien, gracias, pero amo mi vocación, Es como debe ser. Sí. Estamos nuevamente aquí reunidos para un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. Para hablar de cine, ¿para qué más? Exactamente, porque la opinión de Demasiado Cine es necesaria. El cinéfilo necesita del podcast como el néctar de la vida que lo hace seguir adelante dentro de la cotidianeidad. ¿No? Yo creo que nos hemos transformado en arengadores profesionales. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo con usted, señor Goldstein. Me alegro con usted. Y en el episodio del día de la fecha contaremos con las fichas, vamos a saltear las noticias, donde discutiremos algunos trailers de última aparición. Que la verdad hicimos un filtro bastante grueso porque... Y viene complicada la mano, las últimas semanas viene complicada la mano. Más seco que las costas de Japón. Y un poco de más eso. Y luego vamos a continuar con... dos películas, dos estrenos, dos, a falta de uno. Dos. Un estreno de cine y otro estreno a DVD. ¿Otro estreno de qué? De carne. Estreno a DVD. Bueno. Estreno en los cines comerciales. Pero sigue siendo cine. El cine es algo... Se entendió, Goldstein. Bueno, se entendió lo que quise decir. No intente poner palabras en mi boca, por favor. Palos en la rueda. Donde vamos a arrancar primero con fase 7. Gran película nacional. Película argentina que hemos disfrutado ampliamente. La palabra correcta es disfrutar y sorprenderse. Y luego vamos a continuar con una de las películas que... tanto esperamos. Pasaron sin pena ni gloria en el 2010, que no se estrenó, injustamente no se estrenó en los cines de nuestro país. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Pero así y todo, vamos a hablar sobre ella. ¡A reivindicarla! Porque nos ponemos la camiseta, damas y caballeros. Estamos hablando de Scott Pilgrim versus the World. O Scott Pilgrim versus los siete ex de su novia. O algo así como lo pusieron acá. Así fue la traducción. Una cosa por el estilo. Sí, no me imaginaba de otra forma. ¿No? Sí, un poco... Invasión Mundo, Batalla de Los Ángeles, Guerrilla contra Guerrilla. No, claro. Qué manera de poner nombres. Así que si le parece, estimado Goldstein, pasamos a las fichas. Por favor. Vamos allí. Muy bien, nuevamente las fichas aquí están entre nosotros. Tenemos cuatro películas para el presente episodio. Vamos a ver de qué hablamos con estas cuatro películas. Así es, vamos a arrancar con Super 8, la nueva película de J.J. Abrams. Sí, qué fe que le tengo al muchacho ese, pero... ¿A Abrams? Ah, Abrams, sí, me gusta mucho lo que hace. Pero, viste, siempre hay una mano negra atrás de todo. Todo es discutible. La gran SS, estará detrás. Después vamos a continuar con Super, sin el 8, Super a secas. Una película bastante extraña. Una película particular. Bastante extraña, con con Rainn Wilson, uno de los protagonistas de The Office. Me hace una suerte, siento un flashback a lo Lost cuando vimos Defender. Y va por ahí, tiene un aire por ahí. Y una mezcla de Kick-Ass también ahí en el medio que me hace sentir especial. Hay para discutirle ese costado. Luego vamos a continuar con Kung Fu Panda 2, la secuela de... por lo menos para un servidor, una gran película, como fue Kung Fu Panda la 1. Y finalmente vamos a cerrar con X-Men First Class. Vamos a ver qué tenemos ahí para discutir. Precuela a la saga X-Men, que tiene puntos para discutir. Yo creo, bueno, vamos a discutir en el... Vamos a discutir en su momento. Así que arrancamos. Si no nos adelantamos. Arrancamos escuchando un pequeño clip de Super 8. Ahí vamos. An eastbound freighter derailed. What the cargo was on that freighter, we don't know. I can't tell anyone. I know. I understand you have concerns about our cargo. Colonel, there isn't anything else that I should know, is there? I can assure you the answer is no. We've got calls from people who found local dogs, but the calls coming in aren't local. Lucy! It's like they all just ran away. I've got property damage, I've got theft. I've got 9 people missing now. There are things happening around here that I can't explain. We have to find this thing. I don't feel good about this. Go! I saw it. No one believes me. I believe you. Los niños de Spielberg. Los niños salvarán el mundo. Falta ET. Yeah. Que se llama IT. En lugar de ET. ET. O sea, se comen los nenes. ET niño. Bueno. Muy bien, eso fue Super 8, la nueva película dirigida por el señor J.J. Abrams. Sí. Que es más conocido por la serie Lost. Sí, por, bueno, Star Trek también, ¿no? Y por en el cine, por la película de Star Trek, que resultó dentro de todo bastante, bastante bien. Y por no tener guión, y por no tener, la verdad, un gran sustento, no tiene guión, Qué maldad. No tiene guión. No soy malo. Maldad. Me parece que vos estás muy sensible por ahí. No tomás una crítica de manera objetiva. La tomás personal. También dirigió Misión Imposible 3, que está bastante bien. Está bastante bien. Bueno, luego del bodriazo que fue la segunda. Bueno, Misión Imposible 3 es muy digerible. Llega la 3. Cualquier nombre que atrás tenga el 3, adelante, o atrás, no sé, atrás tenga el 3, es como que yo ya la veo como... Berreta. Como no que sé si berreta. Están, pero... Cuando agarrás la sartén y raspás el fondo, claro, para rescatar, ¿viste?, lo que sea. Y vos viste cómo es el cine, es una sartén de teflón. Vos no la podés raspar. No, porque se raya. Se raya y se arruina. Entonces no raspemos. Exacto. Pero Misión Imposible zafaba bastante bien dentro de todo. Y bueno, ya va. Ya bancame horita y media, terminamos la merca, y bajamos. Vino la merca. Pero sí, su última película fue la de Star Trek, que tuvo una buena repercusión. Sí, la verdad que sí. Y ahora sí. De la mano del señor Steven Spielberg, produciendo. Y cuánto dedo habrá metido, ¿no? Y... Ya. Se siente. La gran premisa. Se siente, vuelve con esta película donde hay cuestiones extraterrestriales. Sí. Cuestiones medio terroríficas. Sí, hasta cierto punto. Hoy por hoy, viste que los aliens son bichos que te vienen a comer. O sea, vida inteligente en el exterior no hay. Hay solamente bichos que te vienen a colonizar, claro, o a comerte. Son animales en un ambiente extraño. Viajan por el espacio, ¿no? Por agujero gusano. O sea, ¿entienden la física? Bueno, no se sabe si es un extraterrestre todavía, ¿eh? Mirá. Se supone que sí. Mirá. No empecemos, ¿eh? Los extraterrestres existen. Pero en Super 8 no se sabe qué es. ¿Y qué va a ser, boludo? Silvio Soldán, que sale del... ¡Epa! No subestimes el gato mutante de Silvio Soldán. Pero bueno, en esta película... En esta película tenemos un tren que descarrila en un pueblito norteamericano. Lo sabotean. Una camioneta se mete... Sí, una camioneta se mete. ¿No fue un accidente? ¿Estás seguro que no fue un accidente? Habrá que ver la película para descubrirlo. Mirá, una camioneta que se mete en contra de la dirección del tren, acelerando, tocando bocina, diciendo viva Flandria, no creo que sea un accidente. No hay que subestimar el poder del alcohol en la sangre, ¿eh? Puede ser que te hagan cosas muy estúpidas. No se sabe. Pero la cuestión acá es que algo, que no sabemos bien qué es, pero se ve que es una especie de monstruo, escapa de este tren y comienza a realizar de las suyas en el pueblito y sus alrededores. Son, ¿no?, cosas bastante extrañas, ¿no? Porque y empiezan a desaparecer los perros, o sea, en un principio. Ciertos objetos es como que son atraídos, empiezan a moverse solos. Pero, raro. Pero, ¿qué sería del pueblo norteamericano si no fuera por sus niños? Si no fuera por sus niños que están allí para sacar las papas del fuego, ¿no es así? Sí, obvio, es como los únicos, boludo. Exactamente. Es lo mismo. Entonces aquí tenemos con un aroma spielberiano bastante enorme. Bastante notable. Sobre todo en la música del trailer, se nota ese. Es como muy E.T. from Home. No sé si decir lo odio, porque el odio no es malo. No, porque el odio no es bueno. ¿Sabes qué pasa? En la vida hay que ser tolerante. Para que te dije que ya va con la bocina. No hay que odiar así, señor Goldstein. No, pero bueno, no lo odio. Es que en la vida hay que tomar una postura y me parece que la musiquita es bastante pelotuda. Sigamos. Bueno, está bien. La musiquita es pelotuda. Ahora, podemos ver en el trailer cómo este grupete de adolescentes... No se sabe todavía bien la tarea que desempeñan. Son como meros testigos. Sí, se sabe. A ver, si vos señor Goldstein, asumir, bueno. Señor Goldstein, hay cosas que se pueden asumir tranquilamente viendo un trailer como este. Vamos. Mira, viendo el trailer, yo después te puedo, antes de que hagas como un breve resumen de la historia, te puedo comentar un par de cositas que vi. A ver, que comente. Me parecen muy lostianas. ¿Lostianas? Cuando termina el trailer, los pibes terminan de ver una película. Entonces a mí me lleva a pensar un poco, ¿filmaron el futuro y ahora tienen que hacer algo para prevenirlo? ¿Pueden ver lo que va a pasar a través de los 8 milímetros de la cámara? Me lleva a pensar muchas cosas. ¿Están todos muertos? ¿Es todo un sueño? Jacob, ¿quién carajo era? ¿El humo qué mierda era? Bien. Es lo que todos nos preguntamos. ¿Quién carajo era? ¿Quién era Jacob? Igual en realidad te lo cuentan después. Lo pasa que bueno, te viste en la final. No, ni me lo voy a ver. No te lo mires. No le voy a hacer honor no, al final. No vale la pena. Pero bien, la película es eso. Hay un algo suelto en el pueblito. Obviamente el padre del muchachito es el sheriff del town. Y que quiere salvar, ¿no?, al pueblito. Quiere, claro, él tiene un buen... ejemplo, corazón. El niño, por eso él también quiere salvar a todo el mundo. ¿Qué mensaje? Y en la película tenemos a Kyle Chandler, Amanda Michaika y Elle Fanning, que es la hermana de Dakota Fanning. Exacto. Mirá, que Dakota ya está grandecita, en entonces la para niña buscaron a la hermana que es más o menos parecida, que ya está creciendo también, en cualquier momento van a tener que garparle a la familia para que tenga otro hijo para en 5 o 6 años por chochos. Lo menos. Los padres y los padres deben estar bastante lo que contentos. Es el capitalismo salvaje. La verdad que sí, deben estar bastante contentos. Pero bien, ¿qué podemos esperar de esta película? Por un lado, si pudiéramos abstraernos de la influencia spielberiana, si nos pudiéramos olvidar de la musiquita, de los niños heroicos. Sí, pero que... si te olvidas de los niños heroicos, te olvidas de la película. Pero fijémonos, por ejemplo, en cómo está lo que se ve. Bueno, de la, no vamos a tomarlo como tópico, digamos, como tópico central. En el trailer, bueno, exacto. Bueno. La dirección, no, o sea, hay como cierta atmósfera en el trailer y no está tan mal. No, está bien logrado el tema del volver a los 60, 70, creo que es la época. Fines de los 70. Fines de los 70. Está bastante bien logrado eso, me parece bastante... No sé si sugestivo, muy interesante no me parece. Me parece bien logrado. Está bien logrado por ese lado, por lo menos. O sea, podemos decir que Abrams parece haber hecho un buen trabajo, digamos. Un buen trabajo, por lo menos. Como todo obsesivo, compulsivo. Pero la influencia spielberiana está ahí presente y no creo que ayude mucho al desarrollo de la película. Lo que me pasa con este tipo de películas es que quedan en el medio. Entre... Si no te la jugás, por ejemplo, los Goonies se la jugaba bastante. O sea, era una película de nenes que tenían una aventura, por ende era una película de nenes que tenían una aventura. Exactamente. Acá es como que queda en una nebulosa el tema de, bueno, son nenes, que son héroes, hay aliens, hay temas serios, no hay temas serios. Es como que no termina lo que tiene, de creo cerrarme. Que es que hay como un peligro muy real y muy heavy para y, que claro, sean un grupito de niños los que estén ahí siendo los héroes y sacando las papas del fuego. Y además, ¿cuál es el mensaje a esta altura de la humanidad? O sea, los niños entiendo. Son el futuro, Goldstein. Los niños son el futuro. Pero ya sabemos, si no iba a decir una guarangada, pero si no haríamos lo que hacemos con la gente que amamos. Y por eso pensá que nosotros somos parte de la generación de esa época, así que... Sí, bueno, pero a mí no, en mi condado no se descarriló ningún tren con aliens adentro. ¿Cómo? ¿Vos no filmabas películas en Super 8 cuando eras pequeño? Nosotros no teníamos plata para las medias. Andaban en pata. Con las manos. Pero bueno, señor Colson, el pueblo quiere saber, el pueblo se pregunta en este momento, se muerde las uñas de los dedos, de los pies, preguntándose, ¿usted le pone la ficha a esta película? Voy a hacer, como te dije, hay que tomar una postura en la vida. Si no, la verdad que la vida no tiene sentido. Creo realmente... No la voy a ver la película. La voy a ver la película. No le pongo la ficha. Estoy como una mina. Decilo, decilo, Goldstein. No le voy a poner la ficha. La voy a ver la película. No en el cine. Pero, o sea, no le doy mi apoyo de ficha. O sea, Goldstein no está atrás de Spielberg diciéndole, bien, pibe, vos sabés. Vamos, loco, vos pidame una pizza ahora. Me parece extraño. La verdad que no va a ser un granito. Ni siquiera va a ser lo que fue Star Trek. No fue una gran película, pero... fue disfrutable, muy disfrutable. Era muy entretenida. Me parece que hasta va a ser un poco densa. Por lo que vi. Es bastante preciso para sacarlo de un minuto y medio de un trailer. Y bueno, uno con el training de los podcasts va sacando palabras de donde no están. Yo, Goldstein, quiero saber vos, ¿qué opinás, M? Yo no le voy a poner la ficha tampoco. Es como que, viste, está en el edge. Está como ahí, o sea, si no estuvieran los niños heroicos como protagonistas, le pondría la ficha. Porque tiene cierta cosita que llama, el tema de lo que son las persecuciones que se ven en el trailer, cómo van saliendo de un lado para el otro cuando van persiguiendo, o los está persiguiendo el monstruo este, no sabemos bien. Eso se ve como... se ve interesante, bien se ve filmado. Interesante. Y aparte sabemos que Abrams es bueno para manejar el ritmo, para llevar adelante una historia. Es un buen director. Es cumplidor. Claro. O sea, el tipo para este gaucho, garpa. Este tipo de películas es gauchito. Epa. Vale, vas a pasar bien, no te vas a aburrir, pero te vas a entender. No vas a tener historia del universo. Por eso digo que la voy a ver, o sea, va a ser un buen producto. Pero el tema de tener... es como la tríada del infierno. Steven Spielberg, la musiquita esa de las estrellitas y la bandita de niños protagonistas, es como que me la baja demasiado. Mal. Entonces demasiado. No me alcanza para ponerla. No, y además, viste que siempre está el romancín de la... o sea, mezcla... es como que hay muchas cosas que obvias que mezcla que de no despertar estar. De la pubertad con un alien que va a invadir la Tierra. No. La palabra no va, es no. No va. No es un no así rotundo. No, no. Donde agarrás y le pegas un cachetazo a Abrams en la cara y le decís, sos un forro, pa, ¿viste? Es como la ficha Spielberg. No, esta Spielberg. Vez. ET ya la vimos. Sí, claro. Otra vez no. O sea, ¿qué es? ¿ET más malo? No. Claro, no va. ¿Es ET más grande? Está, no. Ya está que en motos van a cruzar la luna. No. Listo. Así que Super 8, lamentablemente, para eso se va sin ficha. Y ahora pasamos a la próxima película, que es Super Sin 8. Sin 8. All it takes to be a superhero is the choice to fight evil. Shut up, crime. Don't steal. Don't deal drugs. Don't molest kids. Brutal assault by the Crimson Bolt continued last night. Are you him? No. That's cool. I could be your kid's sidekick. Ta-da! How do I look? That's inappropriate. Frank is the only thing that will save me. We will take those suckers down. That's good. Let's do this. You just sit here and wait for crime to happen? That's right. This is so boring! Crime! Face the wrath of the Crimson Bolt! Super. Así es. Película escrita y dirigida por James Gunn, o sea, James Arma, ¿no? Más o menos. Arma A sería. O James Pistola sería, o Revolver, ¿no? Revolver. Porque Weapon es... sí, arma. La gente se James está confundiendo Gunn. Mucho, M, en este momento. Escrita y dirigida por James Gunn, nos llega Super, que encargado protagonizada por Rainn Wilson. Rainn Wilson, el actor de The Office. Exactamente. Esa serie del Reino Británico. La original, la versión esta. Esta es North American. Además, en la película se encuentra Ellen Page haciendo de Ellen Page. Liv Tyler y Kevin Bacon. Ellen Page, Kevin Panceta. ¿Se puede decir que para los amigos Ellen Page es la Michael Cera de las mujeres? Es una analogía perfecta. Es muy probable, es muy así. Probable que funcione así, porque siempre es Juno. Es Juno. Siempre es Juno, hasta en Inception es Juno. Exactamente. Hasta en Inception. Por más que alguno grite un poquito, pero con la boca en la misma posición y no, flaca, gesticulamos un poco. Exactamente. En este caso tenemos al protagonista de la película, Frank, protagonizado por Rainn Wilson, donde ve cómo su ex esposa es adicta a las drogas. Es sustraída de su lado. Robada. Por un traficante de droga. Viste que los traficantes de drogas son por lo general muy simpáticos en las películas. Claro. Son exitosos. Así tienen es. Plata, mujeres y éxito. Todo lo que quieren. Es un mal mensaje para la juventud. Y en este caso es Kevin Bacon. Kevin Panceta. Por lo cual Frank decide hacerle frente a la situación. Y la mejor solución que encuentra es ponerse un traje de superhéroe y salir a combatir el crimen. ¿A quién no se le habrá ocurrido, no? Por supuesto. A lo largo de toda su vida. Así es. Llamado The Crimson Bolt. Así como el rayo carmesí. Qué nombre extraño. Por lo cual lo vamos a ver durante el transcurso de la película, enfrentando a distintos villanos y combatiendo al crimen para intentar recuperar a su esposa, por supuesto. Sí. Yo, bueno, dale, empecemos. Arranquemos. Lo primero que uno piensa al ver esto es, me suena a un Defender. Es como que te quiere tocar ese nervio, ¿no? Te tira para ese lado. Te quiere tocar ese nervio. Te tira para ese lado. Un loser que se hace superhéroe y encontrar todos los conflictos de un loser, tratando en realidad de enfrentar a la sociedad, me parece. Exactamente. No, una mezcla de Defender y, como decías al Defender principio del programa, Woody Harrelson. Exacto, y Kikas. Y Kikas, una mezcla. Por el otro lado, como un poco más real, porque Defender es un poco más de la nuca, está el muchacho, claro. El hombre está un poquito loco. En este caso, puede ser medio salame, pero está en sus cabales hace. Es más, se lo ve usando armas de grueso calibre. Así es, dando golpes importantes. No va con joda. Ya una particularidad que salta a la vista es que es un superhéroe bastante violento. Y sí, no le tiene miedo a la sangre. El tipo agarra, revolea y está revienta. Como desquiciado, ¿no? Como que quiere hacer cualquier cosa para lograr su acometido. Está haciendo una especie de catarsis. Claro. Disfrazándose y saliendo a golpear villanos. Gente malvada. Exacto. Sí, igualmente se ve en cierto punto que el tipo es como que pierde. No encuentra bien la línea de lo que es el crimen y se le ve pegando a viejos, etcétera. Por ahí sí tiene un encuadre más real en la película. Pero por lo que se ve en el trailer, en algún momento pega una vieja, cosas medias raras. Sí, como medio creo que el perfil es una especie de superhéroe cabeza, podríamos decir. El tipo agarra, se manda con todo y revienta lo que se le encuentra adelante. Ahora, la pregunta es, ¿puede llegar a mantenerse durante hora 30, hora 40 en el mejor de los casos? Toda esta historia, así como la vemos en el trailer. Una hora 40 serían 100 minutos. Aproximadamente, sí. Es como grosso, es como mucho, me parece. Una hora y media te la tiro. 10 minutos menos. Qué feo. No, igual qué feo renglón, qué fea oración. Fuera de contexto, ¿no? Sí, se complica. Fuera de contexto se complicaría muchísimo en este barrio más todavía. Pero, mira, Defender todavía no la vi. Así que en algún momento la voy a conseguir. Es complicado. Kikas, hasta Kikas se me complicó un poco y tiene otro ritmo. No, completamente Kikas, diferente. Tiene algunos problemillas. Sí, sí. Kikas es lo que plantea como el pibe que sale a como el cómic, que sale a combatir el crimen, no sabe nada, se copa, tiene amigos que, mirá, ahora es un superhéroe que era una persona. Como que es un argumento como para no estirar tanto. Y ya este, que es un argumento parecido. Y le agregás toda la trama psicológica de fondo y el loser y la flaquita que lo ayuda, que también después se hace superhéroe. Se me hace medio complicado. O sea, si no le meten buenas actuaciones en el medio y buenos momentos y unos buenos espacios chiclosos entre los que te vende el trailer, que es la acción, o como decías vos, las escenas media cabeza de las explosiones de las personas, las bombas y todo eso, se complica estirarla a una hora 40. Sí, yo creo que podría llegar a salvarse si la llevaran lo más posible a un extremo. O sea, si la película fuera dentro de todo muy delirante, sobre todo en lo que es el superhéroe, las peleas y eso, podría llegar a zafar. Si se va para un lado, medio delirante. O sea, se la tienen que jugar completamente. Y yo creo que sí. Si se queda a la mitad de camino, no va a funcar. Bueno, o sea, apoyando, siguiendo con lo que decís, Defender se la juega, pero para el otro lado. O sea, es el tipo que está loco, es el extremo real. Es un tipo que está loco, que tiene un montón de problemas y que en realidad quiere matar a un tipo que había asesinado a la esposa. Que era un narcotraficante del pueblo, de la ciudad. Y el tipo, el villano, entre comillas, no se identifica como villano en ningún momento. Lo reconoce como un loco, no como un superhéroe. Lo reconoce como un loco y como que nada, es un loco. Claro, se mantiene en un ámbito muy real. Mucho más real. En este caso ya es un superhéroe, se lo tiene como un superhéroe, sale en los noticieros. Tiene a Ellen Page como sidekick, como compañera de lucha. Entonces, es como que está en el medio surfeando la olita. Sí, en el trailer no se llega a ver si se va a tirar más para un lado medio delirante o se queda en el idioma y se come los mocos. Muy probable. Hay que ver. Muy probable. En algún momento se ve que la filmación, viste, hablando un poco, tira como para el lado de Scott Pilgrim en un momento. Sí, tiene unos toquecitos, aparecen algunos dibujitos arriba de. Y la filmación, viste que está. Bueno, por ahí es el trailer, pero está como media grumosa, ¿no? La vi como media sucia la filmación también, media desprolija. Eso me parece que aporta al estilo, si quieren buscar un estilo para filmar la película. Me parecería interesante, pero. Sí, hay que ver si es eso o es mala fotografía, ¿no? Puede ser también. Así que. Hay una sola forma de resolver este momento y es... ¡Este gollete! Si se le coloca o no se le coloca ficha a esta película, señor Goldstein. Yo quiero que empieces vos. Es complicado, ¿no? Es complicado, pero... Un momento difícil, ¿eh? Por lo que vi hasta ahora y por el precedente más directo que podríamos decir que es Kick-Ass, no le voy a poner ficha a la película. Qué heavy. De momento, no es un no rotundo. Es mucho menos rotundo que el Super 8. Claro. O sea, el Super 8 dudo que lo levante alguna vez. O sea, la moneda cayó de canto. Acá la digo ahí, claro, quedó ahí. Y un. Quedó ahí. Por ahora quedó ahí. Bueno. Porque está esto de que no se sabe para. O sea, si es el trailer estirado una hora y media, no se la banca ni a palos. Sonamos. Definitivamente no se la banca ni a palos. Sonamos. A la media hora te querés asesinar con un Tramontina. Heavy. Ahora, si la llevaran a un extremo un poco más delirante, podría llegar a funcar. Pero de momento la ficha queda ahí, a mitad de camino. Y usted, Goldstein, el pueblo quiere saber. Goldstein dice, dos puntos. Voy a hacer la ficha saque. La ficha SAKE. Saque, bebida que tomaban los kamikazes antes de subirse al avión. Y voy a decir que sí, le pongo la ficha. Ficha saque, ficha kamikaze. Tiene algunas cositas que me gustan. Otras que están en duda. Pero el viento sopla a favor. Hoy. Así que... ¿Cuáles son las cositas que te hicieron...? El actor me gusta. Me gusta en el papel de enfermito. O sea, en The Office es como el personaje más enfermo. Y es enfermo hasta que te molesta un poquito verlo. ¿No? A veces tiene como comentarios muy, muy, muy oscuros. Y me parece que este papel medio que le va. Un recontraluz, fracasadísimo. Bueno, eso a mí no me juega tan a favor por ese lado. Es que yo lo estoy mirando para Defender. Vos la tiraste para Kick-Ass. No, yo no lo termino de cerrar todavía a Rainn Wilson como eso. Actuando. Lo veo como que sobreactúa constantemente en The Office. También. Y sobreactúa también acá. O sea, veo el trailer y veo al personaje de The Office vestido de superhéroe. Básicamente. Y te hago una pregunta, porque por ahí es lo que a mí me llama la atención. Si se tira completamente para ese lado, o sea, es un tipo que sobreactúa, una película estirada, gore del cómic y de esta cosa, es como que se tiraban para ese lado. Y si sale todo por ahí... No, pero vos podés hacer una película delirante sin estar sobreactuando. O sea, sobreactuar es una falla del actor. Tiene que ser un contexto muy específico donde los actores sobreactuando garpen. La película. No lo veo, lo que se vio hasta ahora no lo veo tan. Y por eso la ficha lo veo tan bizarro como para que eso funcione también. Se me acabaron las balas y me tiré. Acorazado. Bueno, habrá que esperar a que se estrene, que acá las probabilidades de que se estrene en el cine son prácticamente nulas. Por si no se estrenó Kika ni Defender. Así que con muchísima suerte llegará en algún momento de nuestras vidas a DVD. A DVD. Y si no, bueno, se recurrirá a otros métodos. Pero, legales, ¿no? Obviamente. Por supuesto. Este fue el comentario para Super y vamos a pasar a la próxima película, la película animada. Exactamente, la película en cuestión es Kung Fu Panda 2. ¡Ay! Oh, I have received a message. From the universe? From a messenger. Oh, yeah, of course. Our greatest masters are disappearing. I fear this is the work of Lord Shen, who has unleashed a new kind of threat on our world. This could mean the end of Kung Fu. But I just got Kung Fu! And now, you must save it. Take the five. It is time for the next phase of your journey. My fist hungers for justice. That was my fist. Where are the signs? What signs? Ah! So many! Ah, my old enemy, stairs. Eso fue Kung Fu Panda 2. Mucha acción oriental en esta película. Tenía que terminar, ¿no? Sí. En este caso es la segunda parte de Kung Fu Panda. Que nada tiene que ver con la primera. Por lo que se ve en el trailer. En cuanto a la historia. En cuanto a historia. No. Pero una. Timeline. Una primer película que. Por lo menos yo disfruté bastante. A mí también. Tiene bastantes conceptos geeks que me gustan. Exacto. Tiene mucho de mitología oriental. Bastante interesante cómo está armado eso. Kung Fu. Y sobre todo tiene mucha aventura. Hay mucha aventura, hay mucha pelea, mucha lucha. Que no se encuentra tanto en películas animadas. Es el camino al héroe, un poquitito. Obviamente. Pero está bastante, es completamente bastante bien hecho. Pero es muy entretenida y la aventura está muy bien manejada. Y los personajes están buenos. Es algo en lo que DreamWorks, generalmente, cuando DreamWorks se mete en ese terreno de la aventura, en la película de animación, es donde suele salir mejor a flote. Como en Kung Fu Panda, como en Monster Inc., sin ir más lejos. En Monster Inc. es de Pixar. Monster Inc. es de Pixar. Monster Inc. es de Pixar. ¡No! Bueno, en realidad ahora me cierran un montón de cosas. Como por ejemplo las otras películas de Pixar. Claro. Me parecía los personajes de Monster Inc. ¡Claro! Mira. Ahora entiendo tantas cosas. Bueno. Era tan pobre. No, yo hablaba de cómo entrenar a su dragón. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Bueno, esa a mí me gustó mucho. Está muy buena, sobre todo lo que son las escenas de aventura, las luchas con los dragones. Sí, y eso que está caricaturizada, bueno. ¿Viste? No es que la tiran para lo real, ni no, con su física y la aventura está muy bien manejada. Sí, me gusta mucho. Y eso es algo que también tiene muy bien manejado Kung Fu Panda. Y la historia está buena, toda la mitología que crearon detrás de la película se la bancaba. Sí, la mini historia de cómo llegar a ser el elegido entre el Kung Fu, el entrenamiento. Entonces era una película muy entretenida. Sí, la verdad que sí, muy disfrutable. Y ahora, esta segunda parte, cuando se salió la noticia de que iban a hacer una segunda parte, lo primero que surge obviamente es duda. Porque si la primera estaba buena, las probabilidades de que la segunda esté buena también son muy pocas. Paupérrimas. Muy pocos los casos en que la segunda supera a la primera. Más en animación. Pero, viendo un poco el trailer, yo creo que podríamos decir que le siento esperanza. Ahí, yo creo que hay tres cambios. Entonces, tres cambios de auto. ¿En cuanto a la primera? No, en cuanto a este tipo de sagas que continúan. A ver. Una es la que dijiste vos, que salga como el ojo, como mal, como el orto. Ah, tres posibles resultados. Exactamente, tres caminos a seguir. La otra es que sea mejor, que casi nula o pocas veces pasa. La otra es que se mantenga tan igual, que es como una continuación prácticamente en cierta. O sea, puedes poner play, ver y una. Y te la han continuado. Claro, play la otra. Y es como un momento disfrutable, no va a ser la gran película, pero es un momento disfrutable tras otro. Me parece que ese es el punto. Van a mantener constante el éxito de la primera. O sea, saben que los tipos con eso satisfacieron cierto público, menor, adulto, medio, etcétera, y siguieron con la fórmula. Fíjate que por el tráiler no cambia muchísimo. No, lo que sí se ve en el tráiler, por lo menos lo que decidieron mostrar en el tráiler, es que hay aventura full. O sea, se ve como un foco bastante fuerte en lo que es la aventura, sí, no, la lucha, ya no tanto las peleas. En el héroe. Claro, que en el en la primera eso estaba al final. En cambio acá, si vos ves el tráiler, tenés un 70% de luchas monstruosas. Claro, además más muy participación grosas, de los muy, demás. Y además lo que tiene es que las luchas son muy al estilo de las películas de artes marciales medio zarpadas, digamos. Una onda Kung Fu Hustle. Saltando por todos lados, tirando cosas de energía. Muy bueno, muy bueno. Entonces, por ese lado a mí me engancha, pero así al toque. Sí, sí, a mí me fue una película y me gustó mucho. Casi solamente por eso, porque el resto tampoco era la gran, ni la animación es la gran cosa. Jack Black no, me gusta muchísimo. Está buena la animación. Pero no es la gran cosa. No, no, no. O sea, esa es una película animada más. No sé, yo creo que para el momento en que salió se la bancaba bastante bien la animación, No estaba, por lo menos no se la veía mala. No dije mala, dije, o sea, no me ya no es que digo que bien animada está esa película, porque ya estaba, no sé si salió justo con Monster Inc. por ahí o después. No, después, bastante después. Bueno. Bastante después. Entonces, fue como que no, una película animada más en esa categoría de animación, no me jodió tanto. Ya, además, ya la animación es como un elemento más dentro del cine, ya ni se lo destaca como animación, se lo ve solamente como película. En mi caso, por ejemplo. Bueno, en su caso, señor Goldstein. Para la academia, no. Hijos de puta. Pero bien, en esta película tenemos como directora a Jennifer Yu, como directora. No. Que es la primera película que hace, así que bueno, no sabremos qué. Bueno, pero puede ser pasar. La típica película que los personajes se comen al director. Pues, o sea, la historia misma que ya viene se lo come. O sea, los guionistas son los mismos de la primera, así que tal vez por ahí no habría tanto problema. Pero sí repite todo el cast de actores que había en la primera. Un bastante buen grupo de actores que se buscaron para hacer las voces. Es el tipo de película para ver con el idioma original, ¿no? Para hablar en castellano. Por favor, no se la arruinen. Así que, llegando al momento culminante y evaluando lo que pudimos ver en el tráiler, sí, debo decir que en mi caso personal le voy a poner la ficha muy tranquilamente a esta película, señor Goldstein. Sí, me parece una decisión sabia. La apoyo rotundamente. Sobre la mesa. El único problema que le atisbo que puede llegar a suceder es que esto que se ya ver un poco en el tráiler, de hacer cierto foco en la acción y en la aventura, se termine morfando el guión y nos encontremos con una película donde no hay absolutamente nada de historia y son una sucesión de peleas o batallas una tras de la otra hasta que de pronto aparecen los créditos al final. Chan, chan, Harry Potter. Ese puede ser el problema que le puedo llegar a vislumbrar, pero me la juego igual y le pongo la ficha. ¿Y usted, Goldstein? Yo, ¿qué opina al respecto? La verdad que concuerdo con respecto a la posición de la ficha sobre la mesa, así que mi ficha es positiva. Mi ficha es no negativa, como diría Cobos. Me parece que va a continuar con lo bueno que tiene la primera, lo malo también. Así que, por ende, me parece una película matemáticamente aceptable para mí. Es, o sea, binaria la decisión. La vez que por lo menos va a mantener el nivel. Exactamente, así que va a ser una película visible. Muy bien, primera película de este programa que se lleva dos fichas. Vamos a ver la que viene. Vamos a ver la que viene, que complicada. Vamos porque a ver. La próxima película, ¿cuál es, señor Goldstein? X-Men First Class. Allí vamos. The cost of freedom is always high. No one can foresee precisely what cost it will take. One path we shall never choose, and that is the path of surrender. You ready for this? Let's find out. Listen to me very carefully, my friend. Killing will not bring you peace. Peace was never an option. Muy bien, señor Goldstein, esto es X-Men First Class. Qué interesante cambio. Interesante cambio. Nos sumergimos de lleno en el contenido. Sí, yo creo que no hace falta. En el contenido. No, si querés, hablemos un poquitito de... Una pequeña introducción. Pero nos encontramos frente a una precuela de la saga de tres films de X-Men. Entre medio del aborto natural que hubo en el medio, ¿no? A nivel el producción. De Wolverine. Por supuesto. Sí, fue decayendo X-Men 1, X-Men 2 ahí arriba, X-Men 3 que ya bajó, Wolverine que fue una cosa ahí, no se entiende muy bien. Coseno de X. Así es. Y en este caso, X-Men First Class es una precuela, no es un reinicio. Exactamente. Está muy ligada, o sea, está muy ligada a las películas originales, pero se puede ver en el tráiler que aparecen personajes que también están en las otras películas. Entonces, sí. O sea, se sí. ve a Bestia, se ve a Nightcrawler que aparece por ahí, o alguien que se mueve como Nightcrawler. Sí, una pregunta, Bestia aparecía en la segunda, ¿no? En la tercera. Aparece en la primera o en la segunda, aparece el doctor Hank McCoy. Claro, como no. un ser humano normal hablando en la televisión. Pero porque supuestamente no se había transformado todavía. Se supone que no. Pero igual eso perdió un poco de lógica. Sí, exactamente. Igual en los primeros números de los X-Men, Bestia no tenía pelo, era un hombre normal con... No, sí, pero lo decía por la línea de tiempo de las películas, no por... Sí, se supone que en algún momento de la segunda le creció el pelo. Buenísimo. Básicamente. Buenísimo. No, y acá ya lo vemos con pelo, vemos a un Bestia jovencito. Ojo que se transformaba, En cierto momento le crecían los pies, etc. Bueno, sigamos. Pero la idea de la película es que es una precuela que nos cuenta la historia de cómo se iniciaron Charles Xavier y Eric el Magneto. Claro, cómo se transformaron en Magneto y el Profesor X, Exacto. Básicamente. Y cómo al comienzo eran amigos, tenían una idea en común de hacer que los mutantes pudieran vivir junto con los humanos en un ambiente de cordialidad. En donde los derechos de los trabajadores mutantes sean reconocidos por la burguesía. Pero hubo un problema en el medio, un pequeño cortocircuito. Sí. Se pelearon. Perón murió. Así es. Y ahí fue cuando empezó la debacle social. La debacle social. En el trailer se lo ve a Kennedy. ¿Te das cuenta? Así que ahí reventó todo. Ahí reventó todo. Y ahí fue donde hubo un quiebre entre esta relación amorosa. Algunos dicen en niveles muy profundos que se daba entre Magneto y el Profesor X. En esos momentos no daba para que tenga implantes de titanio, Javier, ¿no? En alguna parte de su cuerpo, porque... No. Iba a ser bastante... O no. O podía llegar a estar muy bueno. Depende. Depende, agarra con la mente. ¿Sabes qué? Bueno, entonces los muchachos... Así es, tenían un plan en común. Tienen una participación en la guerra, ¿no? ¿También? Sí, bueno, viste que habíamos visto que en la Segunda Guerra Mundial había estado un campo de concentración. Exactamente. El amigo Magneto. Magnetito. Por lo que acá lo que se cuenta es el inicio del proyecto de lo que terminaron siendo la Escuela Mutante, lo que terminaron siendo los X-Men y cómo comienzan a surgir estas diferencias. Podríamos decir que... Es una película que está más centrada en la amistad, en el proyecto en común de Magneto y el Profesor X. A mí... O que debería ser así y no lo es, o que va por ese lado. Yo creo que esa diferencia... A ver, para alguien que no conoce los X-Men, está bien. Ahora, ¿cuántos años tenés que tener para no conocer los X-Men? 12, 10. 5. 5. 5 años. Para no saber que estos dos... Siempre tuvieron esta relación. ¿Cuántos años tenés que tener? 15. Un poquitito más de uso de razón para saber. No sé a dónde estás yendo con... Vos, te juro que tiene mucho sentido, pero da un tiempito. Dale, dale. Déjame llevar el hilo. Desarrolla tranquilamente. Desarrolla tranquilo. Avísame si tengo que rescatarte en algún momento. No, vos seguí escuchando que el pibe... Push the moment. Dale. No, qué carnaval ya pasó, la puta madre. Entonces, para mí la película no se va a centrar completamente en eso, porque ya quedó bastante planteado la diferencia que tenían ellos dos. Sí, pero nunca se contó la historia de cómo inició su relación, cuál era o sea, Por eso, se van se a centrar en las hechos. Posturas. Se van a centrar claro, en hechos. Se conocen ahora. Las posturas, pero no se sabe bien cómo fue ese inicio. Y a eso voy. Acá se van a conocer como los hechos y no tanto las posturas, porque medio que ya sabemos la postura de los dos, quedan bastante claras en las películas, más que nada cuando uno quiere matar al otro. Me confundí primero. La supremacía mutante sobre el ser humano y el otro humano, busca la vida cordial entre. Igualitaria. ¿No? Exacto. ¿No? Igualdad de clases. Me parece que se va a centrar en un poquitito más en eso, lo cual me hace parecer que es muy interesante. Porque no va a ser la típica. ¡Ay, yo quiero esto! ¡Ay, yo quiero lo otro! ¡Ay, tomá perlas de hierro! ¡Ay, yo te controlo la mente! ¡Ay, me hice un casquito, puto, te cagué! Me da como que no se van a centrar tanto en eso. Entonces, me gusta. En un momento igual el trailer pareciera que hay una escena de ¡ah, me hice un caquito, puto, sí. Te cagué! ¡Te recagué, pelado, puto! Bueno, eso por lo menos es en lo que suponemos que se trataría, ¿no? Suponemos. Por supuesto. En el trailer se pueden ver sendas escenas de acción mutante. No, me acaba de caer una ficha impresionante en la cabeza, mal, zarpada. Este pibe es el de Spider-Man. ¿Qué? Este pibe es el que tendría que haber reemplazado a Tobey Maguire, boludo. Tobey Maguire. Jerry Maguire. No sé cómo se llama, porque soy estúpido. ¿Cómo se llama el pibe ese? Tobey Maguire. Este tendría que haber sido Spider-Man. Continúa con el podcast, por favor, tenía que sacármelo de adentro. No, pero no le da la edad ni a palos al pibe. No me importa. Que hagan trabajar los nenes, loco. No me importa. Este pibe tiene que ser Spider-Man. Tiene mucho más porte que Tobey Maguire. Estamos hablando de James McAvoy, que es el que hace de Profesor X. Porque vos señalás así en la pantalla, la gente no entiende a qué te referís. Es que me emocioné mucho porque lo veo justo para Spider-Man. Tiene la gracia, tiene todo. La gracia, James McAvoy, si algo que no tiene es gracia. ¿Qué sé yo? Tire cualquiera. Bueno, luego de este lapsus continuamos. Señor Goldstein, volvemos a la película en sí. Suponemos que se va a tratar de la relación entre el Profesor X y Magneto en sus inicios. Se ven varias escenas de acción en el medio de la película, de lucha mutante, o sea que eso va a estar presente a lo largo de toda la película. Esperemos que no abusen. Pero un problema que se le podemos vislumbrar a la película esta es, por un lado el guion está escrito por Bryan Singer. Que, digamos que puede llegar a ser algo bueno, básicamente. Bueno, la historia, no el guión en sí para la película, claro. Pero la historia está ahí, que él escribió también la historia de las dos primeras X-Men, que son las que están buenas. Pero también escribió la historia de Superman Returns, que es bastante floja. Entonces, sí, bueno, Superman Returns es como floja en todos los puntos. Por eso, pero también él se encargó de la historia. Así que si él estuvo en esa mierda. Si retoma un poco lo que ya fue planteando en X-Men 2, donde se ve un poco más de introspección en los personajes, sí. Incluso hasta se ve en cierto punto en la relación entre Magneto y el Profesor X, cuando Magneto lo obligan a deschavar donde estaba ubicada la escuela del Profesor X y qué era lo que había ahí. Todo lo que es la historia de Wolverine que gira alrededor de la película, como que se ve cierto. Ciertos puntos centrados en los personajes en sí. No como en la tercera, donde era acción directamente, quilombo, tiros lío, collagolda y nada más. En la tercera quisieron hacer como la gran batalla entre humanos y mutantes, y mutantes buenos en el medio tratando de evitar el quilombo, pero sí, no le salió ni a palo. A mitad de la película se agotaba. Y tenemos como director a Matthew Vaughn, que es el director de justamente Kick-Ass, de la cual hablamos recientemente. Hace muy poquito, nada más minutos atrás en el programa. Minute Checkout, baby. Donde Matthew Vaughn es el que dirigió Kick-Ass. ¿Qué sé yo? No sé. Película que desde la dirección tenía cosas buenas y cosas más o menos. Sí, había tiempos que estaban mal manejaditos. Pero sobre todo estaba flojo en el guión, Kick-Ass. Sí. Donde más aguas hacía era... sí, el traslado de la historia. Así es. Ahora, ¿qué puede llegar a resultar de esto? ¿Qué probabilidades hay de que sea algo bueno y pasable o que sea un bodrio? ¿Cuál fue la de X-Men que más te gustó? X-Men 2. ¿X-Men 2 fue la que más te gustó? Así es. Esta va a estar al nivel de la 1. Esa es mi predicción al onimo. Puede ser que sea. O sea, va a tener un buen nivel como para olvidarte de Wolverine y de la 3 y arrancar como una nueva serie de 2, 3 películas más. que hasta pueden contar historias como medias aisladas, o que se vayan intercalando con la 1 y la 2, y olvidando la 3, quizás. Una cosa que llama un poco la atención de esta película es que comenzaron a salir toda una serie de afiches, ¿no? Que a medida que iban sucediéndose en el tiempo, iban apareciendo nuevos, cada uno es peor que el otro. Pero muy malos. Sí, sí, muy, muy malos. A nivel de... Donde lo único que hace foco en los afiches es en... Este es el profesor X cuando era joven y este es Magneto cuando era joven también. Entonces... Por ese lado uno podría llegar a pensar o deducir que la película puede ser medio como cerrada en ese aspecto, en lo que es la relación entre ellos. ¿Vos decís que vas a entrar completamente en eso? Digamos, sí, o que va a ser muy obvia en ese aspecto, que no va a haber nada muy profundo, bien desarrollado en cuanto a la relación entre ellos, sino que va a ser algo tipo, ahora somos amigos, pensamos distinto, bueno, ahora no, y nos separamos. Puede ser. Entonces... Hay duda. No hay algo como certero y... Sí, decís, me recopó. Exacto. Está ahí tambaleando. Entonces, la única forma de definir... Es con demasiadocine.com. La cuestión es decidiendo si se le pone o no se le pone la ficha a esta película. Exactamente. Concuerdo completamente con vos. Así que, estimado Goldstein, muy importante saber... Yo te digo. Yo te voy a tirar la posta. ¿Usted le va a poner la ficha o no? Yo te tiro la posta. A esta película. Pese a tener muchas diferencias con cómo se plantearon las películas de X-Men. ¿En qué sentido diferencias? No sé por qué. Ya lo charlamos esto. Ya lo discutimos al aire. Ay, que bueno, te habían gustado mucho. Fuera del aire. ¿En general? No me gustaron ciertas cosas de la película. Cómo estuvieron llevadas. Al igual que Spider-Man. Spider-Man mucho más. Porque la cara de pelotudo de Tobey Maguire me la tira muy para abajo. Algo similar me pasaba con X-Men. La cara de pelotudo de... Scott, ponele. Ponele. Está bien, ponele. Ser. Cíclope no era tan pelotudo. Depende... Es un secundote, pero no es un pelotudo. Era un cornudo, pero no era un pelotudo. Un cornudo, importante. Entonces, bueno, muchachos. Yo, sinceramente, le pongo la ficha. Apuesto a este nuevo comienzo. A olvidar... Exterminar la película de Wolverine, que Hugh Jackman hackee IMDb y lo borre de su profile de internet. Así que mi ficha es positiva, va con todo y quiero ir a verla al cine. Quiero disfrutar esta película. Rotundo su comentario. Rotundo. No al, sé borde, si... al borde de las lágrimas, te voy a decir. Emoción. Bueno, vos suponés. Ponés. ¿Vos qué querés hacer con esto? Vamos. Es complicado. ¿Qué tipo? Es complicado, pero juega, ¿eh? Le voy a poner la ficha. Me la voy a jugar por dos cosas. Por un lado le voy a poner la ficha, es una ficha segmentada. Por un lado le voy a poner la ficha a Bryan Singer escribiendo la historia general de la película. Yo creo que en Superman Returns lo traicionó su fanatismo por las películas originales de Christopher Reeve. Entonces terminó haciendo ese bodrio incomible que resultó la película. Dos horas insoportables. Pero viendo que en la primera X-Men manejó también a los personajes, que en X-Men 2 logró manejarlos mucho mejor todavía e incluso definir mucho mejor las personalidades, que de hecho, por ejemplo, en X-Men 2 Cíclope casi ni aparece. No aparece. No aporta mucho. Creo que por ese lado le va a servir esta especie de conocimiento que ya tiene de los personajes, que pudo describirlos también en las primeras dos películas, que le va a jugar a favor acá cuando la historia, sobre todo porque parece la película estar centrada justamente en los personajes. Y le voy a poner la ficha a Matthew Vaughn dirigiendo también. Bueno, dale. Porque creo que Matthew Vaughn con un buen guión puede ser bueno. Puede sacar, porque Kick-Ass tenía muchas cosas que estaban bastante bien logradas, sobre todo desde la dirección. Que sí, el pibito actúa muy bien, y no porque actúe bien, sino porque hacía lo que tenía que hacer, obviamente por comando, ¿no? Exacto. Por lo tanto, le pongo la ficha a Matthew Vaughn dirigiendo y le pongo la ficha a Bryan Singer en el guión, y le pongo la ficha a los actores principales también. La ficha Hope. A Fassbender y a... Sos un enamorado de Fassbender. Fassbender es un grosso. Solo eso te digo. Todavía no ha sido descubierto en toda su grositud. Fassbender, te hago una pregunta solamente. Fassbender es un grosso. ¿Fassbender no es el que hizo Centurión? Tiene que comer Fassbender también. Vos pensá que Fassbender... Yo te digo. Tiene que comer, es un perfecto. Tipo normal. Es si una, quiere comer, prefiero que se prostituya. Laburante. Prefiero que se prostituya. Se prostituyó, hizo Centurión. No, sexualmente. Que exactamente. No, vos le pagarías unas noches. No, pero a Michael Fassbender lo banco completamente. Michael Fassbender tiene una película muy buena que se llama Hunger, que creo que en un Bafisi, el Bafisi hace un par de años ganó la competencia internacional. ¿El que fue usted con el señor D? No, uno anterior. Es una película que se basa en una historia real de un tipo que hizo una huelga de hambre en una cárcel y pela una actuación del Grosso. Carajo. Una actuación del carajo. Y no está muy reconocido por el ambiente. No está Fassbender. Muy reconocido y no yo es mal actor, la lo verdad. Banco a Fassbender. Lo banco a Fassbender y lo banco como Magneto también. Así que, I bench you. Sí, tiene porte, tiene el porte que tiene. Le pone actitud. Tiene tipo. Magneto. Así que se va con dos fichas también esta película. Se fue con dos fichas y bien arriba, ¿qué hacemos? Y bien arriba, cerramos de esta manera las fichas. Vamos. Donde, haciendo un pequeño recapitulación, tuvimos Super 8 que se fue sin ninguna ficha. Por esos aires spielberianos que se encuentran en el medio. Luego pasamos a Super que se fue con una ficha del una señor ficha, Goldstein. Sí. Una ficha no. Ficha negativa. La ficha Xinjiang. Así es. Y luego tuvimos Kung Fu Panda 2 y X-Men First Class, que las dos se llevaron nos dos fichitas. Bien arriba, bien arriba. Dos fichitas bastante rotundas. Así que cerramos de esta forma las fichas y pasamos al estreno en cines. El primer debate de la noche. Central, se trata apocalíptico. De fase 7. Exacto. Así se expresó esta tarde la Organización Mundial de la Salud ante la rápida expansión de esta nueva cepa del virus. Hola. Una grabación. Piden que una persona por grupo familiar se presenta bajo en el hall de entrada. Como ustedes ya sabrán, el edificio se encuentra en cuarentena. No hay por qué alarmarse. Mi mujer está embarazada. Ya son 8 los países infectados por el virus. Estos países se suman a México, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda. Coco está pateando. El ministro de Salud... Avisa. Acá si no nos vamos a cuidar entre nosotros, no nos va a cuidar absolutamente nadie. Apague eso, salame. Estamos pensando en el bien común, nada más. Estamos entre amigos, entre vecinos. Bien común, mi pito chico. ¡Coco! ¡Ni fijarse, me estoy tirando! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es el nuevo orden mundial? ¿Y qué es la reducción de la población también llamada? Fase 7. ¿En qué fase nos encontramos, señor Goldstein? 7. Exactamente. Esto es. Esto es fase 7. La ópera prima de Nicolás Goldbart. Por ahora. Escrita y dirigida. Ópera prima es la primera película. Ah, yo pensé que era como. No, la. Como la más grosa. Como la, claro. No. La ópera prima es la primera ópera. Muy difícil que alguien diga más de una ópera prima. La primera película, la primera como, película director. Es, como director, exactamente. Trabajó como editor en muchas otras películas y para muchos directores muy reconocidos. Pero en este caso lo tenemos como como escritor y como director. Bien ahí. De Fase 7, que es una película distinta para el cine. Sí, tengo miedo de que entremos argentino. En una etapa fanboy, así que. No, para nada. Eso. Es como para... Dame 10 minutos y te cebo. Tranquilo. Para marcar por qué le estamos dando manija a Fase 7, ¿no? Claro. Es una película que está muy buena. En muchos aspectos. Muy buena, en muchos aspectos. En muchos aspectos en los cuales el cine argentino en general, no siempre, pero en general no suele hacer mucho hincapié, podríamos decir. Desprestigiado. O desprestigiado, me gusta más desprestigiado. Esa desprestigiado. Porque ni siquiera es que lo ignoran. Desprestigiado. Listo. No te cebes. No, yo estoy tranquilo. Vos sabés que hablar de cine argentino. En Argentina es complicado. Muy complicado. Complicado porque empiezan a llover las cartas de documento. Entonces, yo por eso dije. No tengamos más problemas. No, no tengamos más problemas. Yo por eso dije. Desprestigiado este tipo de cine en Argentina. Me limito. Muy bien, estamos hablando de él. Cordial. Mal llamado, tal vez, cine de género. Yo creo que mal llamado. Porque mal dividir, llamado el, cine dividir el cine, ¿qué sentido tiene? Pero digamos que de alguna forma hay que diferenciar lo que son. Lo que es el cine más tradicional que se hace en Argentina, sobre todo en las últimas décadas, con lo que sería, por ejemplo, el estilo de cine norteamericano. Por eso decimos cine de esto género, donde se pueden recortar bien el género de la película, donde hay convenciones, donde hay estilos que se llevan adelante. Y en este caso tenemos una mezcla de ciencia ficción con thriller o suspenso por un momento. Es que tiene como... tiene muchos toques. Sí, está muy seccionada, bien seccionada la película en momentos cómicos de introducción, momentos en donde hay un poquitito más de acción, suspenso, hasta suspenso, lo cual me parece un punto muy, muy bueno en la película, el manejo de esos climas. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña introducción porque dale. Es muy probable que muchos de los que estén escuchando el programa no tengan ni idea de esta película. Quedó claro que Fase 7 es una película argentina. Estrenó hace una semana acá. El año pasado viajó al Festival de Sitges, donde ganó como mejor guión. El Festival de Sitges es un festival de cine fantástico que se hace en España, muy mejor reconocido. Muy reconocido mundialmente, ganó como mejor guión. Muy buen premio para. Muy buen premio. O sea, que lo haya ganado en ese festival es muy buen premio para lo que es el cine fantástico, digamos. Y no es un premio menor, no es que te dieron el premio mejor traje mejor de protagonista. Mejor traje naranja. no, como mejor guión. Y además, tiene muchas cosas muy particulares la película que ahora vamos a entrar. La película, dijimos, está escrita y dirigida por Nicolás Goldbart, protagonizada por Daniel Handler y Jasmine Stewart como y Coco, Yayo. Como Pipi, como Yayo, como Horacio, pero Yayo. Horacio. Y Federico Lupi, son los cuatro que encabezan la película. ¿De qué se trata la película? Estamos en Argentina, en medio de... La excusa es la pandemia de la gripe A, pero no se la menciona en la película. No, es algo muy parecido pero, a eso. Se produce un outbreak de un virus por el cual... Se desata el caos en toda la ciudad y terminan estos individuos en cuarentena en su propio edificio. Lo cual desata la debacle interna por tanto los recursos como por la misma paranoia de la gente, ¿no? Así es, los víveres que comienzan a agotarse, se comienzan a armar bandos, aliados y comienzan a surgir enemigos también. Todo esto mezclado con lo que es la cotidianeidad de la vida argentina encerrados en un edificio, ¿no es así? Por lo tanto, ya se puede vislumbrar que es una película que, si bien se centra en un tono de ciencia ficción o de suspenso, tiene sus toques de comedia. Sí, bastantes. Lo cual nos lleva a, podríamos encarar con uno de los puntos que maneja bien la película, podemos hablar de los ritmos, por ejemplo. Que tiene. Los ritmos, creo que es algo fundamental, porque en cierto momento, viendo la película, me sentí muy relajado. En ciertos momentos no, para nada, o sea, es como que hay un momento de un quiebre muy muy lógico que seguramente en los spoilers lo vamos a hablar. Pero hay quiebra y como que la película decís, bueno, ahora se puso como un poquitito más seria, te acomodas un poquitito mejor en la butaca y la ves como un poquitito más tensionada, hasta que va llegando al final y te vas aflojando. Pero la verdad que los ritmos a lo largo de la película están manejados de una manera muy, ¿cómo se dice? Delicada. No, bien. Y sobre todo eso es una de las primeras cosas para destacar de la película, que por si todavía no lo dedujeron nos gustó mucho, ¿no? Es que Goldbart como director maneja estos saltos de ritmo que no son muy usuales en el cine nacional. Si bien en los últimos años han salido muchas películas de ese tipo, como Trapero suele hacer últimamente películas en esa línea, como Carancho, películas donde los niveles de tensión y los niveles más relajados se van sucediendo en un ritmo que está bien armado y que te va llevando a lo largo de la historia. Generalmente Cien años de soledad suele ser un poco más lineal en lo que es el ritmo. En el ritmo y el... Porque justamente estos saltos y estos movimientos de ritmo están más asociados a lo que es el cine de género, justamente. Porque tenés escenas de suspense, escenas de acción, donde se tiene que generar mayor tensión, que luego tenés que relajarla para que esa tensión suba. Para ir articulándola. La tensión se estira mucho y termina aburriéndose, te termina aburriendo. Entonces, es importantísimo que estén bien manejados los ritmos, y es algo que se resalta mucho a lo largo de toda la película. Fundamental. Pero ya desde el comienzo de la película encontramos cosas que no son habituales. Ya arrancando de los títulos. La presentación es genial. La presentación, excelentemente armada. La banda de sonido. Excelente. Una gloriosa banda de sonido de Guillermo Guareschi. Increíble. No sé, queremos esta banda de sonido en un CD. Queremos buenísima, buenísima. Original soundtrack. Yo creo que es para, es para que salga un CD con fase 7 y un tema 1, tema 2, tema 3, porque es genial. Genial. No suele verse. Sí, sí suelen armarse. Banda de sonido de música en las películas, o generalmente la no está diseñada para la película. El soundtrack es muy un segundo, muy en un segundo plano ocurre, pero acá agarra y lo tiran al frente, sí. Acompaña completamente al ritmo de la película. Apenas arranca ya solo la música y cómo se van sucediendo los títulos, ya te plantea el tono de la película, ya te pone en clima de lo que vas a ver. Arrancás completamente metido en lo que es la historia. En eso. Solo con la música y con los títulos, que es algo que hay que saber lograrlo. Tal cual. La música que todas las críticas ha dicho que tiene aires carpentenianos. Un poquitito. Que sí, se notan. Un poquitito. Pero logra tener su toque individual, claro. como para vos reconocer distintos temas a lo largo de la película. Que claro, tiene el equilibrio que tiene. Lo quedaste tarareando incluso en la cabeza. Entonces es raro encontrar en una película de acá una banda de sonido tan armada. Hay varios casos. Y acorde a la película, ¿no? Pero claro, tan acorde a la película y que genere tanto ambiente, sobre todo. Además, destaca una particularidad en la película. O sea, no es una película que le pusieron los Auténticos Decadentes de fondo. O sea, está como diseñada y pensada para los ritmos y los momentos, lo cual hace que sea tan importante lo que te va mostrando como lo que estás escuchando de fondo, y va todo de la mano. Exactamente. Entonces, ya por ese lado, apenas arranca la película, al palo. Estás algo distinto. Al ya como que entras bien. Decís, bueno, sí, arranca bien arriba. Arranco bien. No es que arrancó, viste, con un plano lento o algo que, no sé, medio como para arrancar tranqui. ¿Viste? No dijo, bueno, vamos a arrancar tranqui a ver si la gente se levanta y se va al cine. No. ¡Pam! Un plano a la góndola. No queremos, Goldstein, no quiero que empiece a aparecer gente registrándose en el sitio y puteando los comentarios. ¿Pero por qué van a putear? Por favor, te lo pido. Si no evitemos ese tipo de comentarios, si te lo pido, no dije, por favor. No dije nada más. Hablemos bien de fase 7, no vale. Dilapidemos otras cosas. Bueno. Entonces, ya ahí arrancamos bien. Sí. Completamente metidos en la película. Y después se va sucediendo la historia donde tenemos a Daniel Hendler. ¿Qué hace de Daniel Hendler? Sí, o no sea, mucho en el más o menos el papel template en el que lo encontramos en todas las películas. Que en algunas películas funciona bien, en otras funciona menos. Acá series, funciona muy bien. Películas y series. Series también. Acá funciona bastante bien. Con Jamie Stewart, donde tenemos, repetimos, la pareja que se forma en Los Paranoicos, película de la misma productora, de Aeroplano, donde Goldberg fue editor, si no me equivoco, de hecho. Como que va todo de la mano. Va todo de la mano. Y tenemos a Yayo, que hace de Yayo. Sin ir más lejos, hace de Yayo. Obviamente con un grosor y un calibre de puteadas bastante más bajo, por supuesto, ¿no? O sea, no que la actitud. La actitud. Claro, la gente que no piense que va a ver al Yayo de que cantaba en el Cuarteto Obrero. De hecho, estamos esperando para entrar al cine y escuchamos. Una pareja que la señora novia le decía: yo esa película con Yayo no la voy a ir a ver. Ni en pedo voy a ver una película con Yayo. O sea, el problema era Yayo, cuando en realidad no es Yayo. Claro, clásico. Es la actitud yayística. Ya, para que la gente entienda, Yayo era un actor de una serie de televisión argentina que puteaba mucho, pero grosero. En la escala de 1 al 10, 9.50. 11 a veces. cuando hacían las cámaras, las cámaras, sí, iba, sí, que sí, aparecía. Ya. desnudo tirado en el sillón con un libro metido en el medio del traste. Digamos que se iba un poco... 11, 12, a veces se subía. Sí, se iba un poquitito. Y bueno, el tema es que acá bajó muchísimo. Baja muchísimo los decibeles, más en lo que hace. Y también está Federico Lupi, ¿qué hace? Un poco de Federico Lupi también. Pero está muy bien. Está muy exacto. Bien. O sea, se acopló muy bien al ritmo de la película. Así es. Las caracterizaciones no son nada del otro mundo. Del otro mundo, pero ayuda mucho el contexto a resignificarlas un poco. Entonces, la actuación de Daniel Handler que vemos acá no termina siendo la misma que se puede encontrar en otras películas donde hace papeles muy parecidos. Más que nada, Handler tiene una cuestión de cierta actitud que le da a los personajes, que suele ser generalmente muy similar en todas sus películas. Bastante parecido. Pero acá, con el contexto de la película, como es tan particular... Se lo come un poco. Claro, es tan particular y está tan bien armado desde la parte técnica y la dirección, sobre todo, que ya vamos a ahondar más en eso, le dan igual, así todo, le dan una vuelta turca hasta a Yayo, que hace de Yayo, y tiene unas escenas donde decís, qué lástima que es Yayo, claro. Que va en la parte con spoiler, vamos a hablar más específicamente. Todo funciona muy bien dentro de lo que es el contexto de la película. La verdad que sí. También otra cosa que llama la atención a lo largo de la película es el manejo que le dan al sonido, que suele ser algo que en general está bien trabajado en el cine argentino. Se le suele dar pelota a eso. Pero en este caso es el sonido es un personaje más importantísimo. Te va contando en el desarrollo de la historia. Porque vos te enterás de todo lo que sucede afuera y de cosas que suceden incluso dentro del mismo edificio solo por el sonido. Exactamente. Hay muchos momentos en que están o en oscuridad o en cosas que no se ven. Y todo eso te lo va relatando los efectos de sonido que van apareciendo a lo largo de la película. Algo que, trabajado a ese nivel, a nivel de personaje, podríamos decir, no se suele ver en el cine nacional. Y la verdad que no, es complicado que piensen en que el sonido puede ser protagonista. O sea, no se suele ver y menos uno se va a imaginar que se va a encontrar tan bien laburado como está en esta película. Exactamente. No nos pagaron nada para decir esto. Si la gente de Aeroplano quiere enviarnos un cajón de frutas o una torta... Dulce leche. Lo puede hacer. Pote de la Serenísima, dulce leche. Pero favor, verdaderamente es una película que nos gustó mucho. Tiene toques de comedia que en general son tanto obvios. Los chistes. No la comedia en general, no el tono. No el tono de comedia. Porque tiene la cosa costumbrista que es... muy del cine argentino, la risa sitcom onda cuando pasa algo claro, pero los chistes puntuales son medio salames, sí, son obvios, pero ayudan a bajarle un poquitito, a bajar también un poco la tensión y ir llevando el relato. Si la película fuera enteramente seria tampoco te la crees, entonces como para bajarle un toque ese tono está bien el que te mechen un poquitito de aire en el medio. Pasa en el medio, está muy bien, pero toda la historia en general, el guión está muy bueno y están muy bien manejadas las historias de cada uno de los personajes y cómo se va dando... Cómo se va hilando una a otra. Toda la historia. Ahora, si tenemos que... Vamos a hacer esto que no es algo que me agrade hacer, pero yo sé que muchos oyentes lo están pensando. Si tenemos que agarrar esta película y compararla con otras películas similares, por ejemplo... que vienen de Estados Unidos. Yo puedo ponerte una claramente. A ver, ponela, Goldstein. Bueno, en realidad no es estadounidense, pero... Te estás tirando para atrás. No, es una remake, o sea, REC. Bueno, se habló... el 90% de las críticas de toda la película llegaron a hablar hasta de la REC argentina. No. Ahora, sé. Yo pregunto, ¿no? No sé si están así. ¿Qué tiene tan parecido a REC? Yo nada. Lo único que le encuentro parecido a REC es que están dentro de un edificio. Y ponen un plástico afuera y ya está. No es REC argentina, no hay nada más. Ni a palos, nada que ver. O sea, REC está claramente... Te puede hacer acordar, pero... Pero como Braveheart me hace acordar, no sé... al Señor de los Anillos, o sea, nada que ver por las espadas. Justamente. Pero algo que tiene... Pero no resolvimos todavía ese tema. Si lo tenemos que comparar con películas del mismo estilo, por ejemplo, de virus que han salido dando vueltas. Y 28 días después se podría tomar como un virus... Sí, no es el mismo tipo de película. Y para vamos a comparar grositud el estilo de película. Yo, por ejemplo, yo la veo con un estilo más Shaun of the Dead. No, bueno, claro, si la comparamos con el tipo estilo, el tipo de película es muy Shaun of the Dead. Donde tiene esta mezcla de comedia con elementos reales, mucho menos llevada al extremo. Claro, mucho menos extremista que Shaun of the Dead, pero el estilo de película lo veo muy dentro de esa línea. Bueno, voy a por ahí a establecer un poco de crisis, pero Muerte en un funeral te mantiene, tiene un ritmo particular dentro de una situación muy bizarra o muy particular, y te lleva pero, hasta el final. No tiene nada que ver ni el comedia, rubro. Es más sí, una comedia, está más comedia. Una comedia llena. Ahí no hay una mezcla. O sea, no es que es comedia drama, es comedia. Suspenso, acá es suspenso acción. Comedia. Y comedia. Como que esa es una comedia mayor. En cambio, Shaun of the Dead va un poco más por ese lado en cuanto a la ciencia ficción mezclada con una cuestión de comedia. Hasta esta cosa costumbrista de él, en el caso de Shaun of the Dead, la relación entre los amigos. Y acá lo tenemos con la pareja de Coco y Pipi. Argentina. De Coco y Pipi. En el Genesis Tour, que funciona bastante bien. Salvo ciertas cositas que ahora vamos a hablar en la parte con spoilers. Pero tranquilamente podemos decir que es una película recomendadísima completamente. Sí, pero tranquilamente. Súper recomendada. No es perfecta. A ver, no es perfecta por todos lados. Hay algunas cositas de las cuales vamos a hablar ahora en un rato. Pero súper disfrutable. Muy disfrutable, muy divertida. Se banca verla de vuelta. Cine se la rebanca. Es para ver en cine. Se la rebanca. Es definitivamente para ver en cine. O sea, si no arrancas con esa góndola y el sonido que te invade, no vale la pena. Es un poco difícil ya encontrarla, porque ya estamos en la segunda semana de la película. Un poco difícil encontrarla en cines comerciales comunes. Pero en el Gaumont, por ejemplo, la están dando en la sala de planta baja, que es la sala de verdad, digamos. O sea, no es proyección de DVD, es de proyección en fílmico, entonces se ve y se escucha perfecto, o sea que pueden mandarse al Gaumont por 8 pesitos una película del carajo. Y si no, creo que en alguna sala, Cinemar Palermo, alguna otra sala está dando vueltas, pero en una semana más creo que va a ser casi imposible llegar a verla. Pero la verdad que es una película que vale la pena. Sí, ahora yo, absolutamente. Esto antes de entrar a la etapa spoiler, ¿no? Dele, Goldstein. ¿Qué, por qué no llega? Mal marketing, boicoteo, desinterés de la gente. Porque no es una mala película, en ningún aspecto. No, es más, no solo no es una mala película, sino que tiene un muy, muy buen tráiler. Exactamente. Tiene un tráiler muy bueno. O sea, ajustado a lo que vimos de la película. Exacto. Vale, o sea, te muestra lo justo y necesario. Básicamente vos ves el tráiler y decís, la quiero ver. Claro, porque no te quemas la película, no te quemas la trama. Un tráiler muy bien armado. Muy bien. ¿Por qué no llega al público, decís vos? Porque si la gente no llega. Porque yo sé que si hablo con algún compañero de trabajo, le digo, che, ¿viste Fase 7? ¿Qué es eso? Me va a decir. Y si le digo, ¿viste Invasión Mundo? ¿Invasión de los Mundos? ¿Batalla de Los Ángeles? Sí, parece buena. Entonces, bueno, hay un tema. Hay varios puntos ahí. Marketing uno. Uno, marketing. El marketing cuesta plata. Hay no mucha hay. Guita. Y no hay, la ahora, verdad. Que no hay. Por más que pensando que está Telefe por atrás. Uno tendría más Vázquez, Sebastián De Caro. Uno podría pensar que debe haber tenido un empujoncito un poco más grande. Deberíamos suponer que tendría que haber que habría debería haber tenido debería un haber empujoncito tenido un poco más grande que otras películas. Se me complicó conjugar esos verbos. Pero por ejemplo, yo no recuerdo haber visto el tráiler dando vueltas mucho. Por ejemplo, en la pantalla de Telefe no recuerdo haber visto el tráiler. Tampoco es que veo mucho Telefe. Tampoco veo mucha televisión. No. Pero sí, mucha, por eso te digo. No. Algunos afiches por la calle. Algunos muy afiches pocos, dando vueltas muy por ahí. Muy pocos. Algo que hablábamos con Goldstein, que le comentaba cuando se hizo la película. Daba a full para esta película para tener tres meses antes de que se estrene, armar un sitio viral, un sitio viral, una campaña viral de la campaña del 833. Del, claro. El 833 es el número de teléfono para llamar de emergencia, emergencia por el tema de la pandemia. El tema de la pandemia. Y a lo largo de toda la película se va viendo en la televisión, que está prendida siempre de fondo, es como una especie de testigo de la de situación. La historia. Se van viendo como pequeños clips sobre que hace el Ministerio de Salud. ¿Qué hacer? Están muy buen armados sí, todos. Sí, tiene, muy prolijo. O sea, le pusieron... otra cosa que no comprendo. Está muy armada la película al detalle. Sí, los ambientes están bien armados. De estas cuestiones que vos tenés la pantalla de la televisión de recontra segundo plano y te podés quedar viendo, por eso garpa también una segunda revisión, ¿no? Te quedás viendo la tele y ves que hay clips sobre cómo cuidarte con iconitos de caritas que van pasando cositas. Tiene todo un laburo en ese detalle, entonces garpaba para tener un sitio viral. Sí, a pleno. Que desde ese lugar se puede ver un poco qué es lo que hacen los yankees con este tipo de con películas. Con dos mangos, además. 2012, en 2012 armaron 35 sitios, más o menos, pero... Hicieron un documental falso con Woody Harrelson. Claro, no sale mucha guita y arman un sitio falso del Ministerio de Salud de la Sarasa. Hasta un blog sobre donde, la pandemia. Hasta ejemplo. Un blog en donde Horacio posteaba su técnica de conspiración. No, ya sé, medio como cosa. Copiado. No ponele. Pero bueno, ponele. Un poquito tenemos que copiar. El blog de los que hicieron el videito de fase 7, por ejemplo, donde hablan de la reducción controlada de la población. Claro. Daba para hacer eso. Entonces. Que es fundamentalmente es una de las cosas que tiene de bueno este tipo de películas. Da para descontracturarse un poco de lo que es el marketing tradicional de Catalina Dulli poniéndole pochoclos a la película. Y se puede abrir un poco más el juego. Entonces, seguro. Creo que falta un poco también abrir la cabeza en ese sentido. Que no es algo que requiere, o sea, te aseguro que con 10 segundos de pantalla de publicidad en Telefe, te garpás. Seguro. Y si no, mandan un mail a info@demasiadocine.com y nosotros nos encargamos de asesorarlos con en nuestras el tema. 2 millones. Por 2 supuesto. Millones de visitas por minuto. Les aseguramos una audiencia infinita. Pero por un lado es eso. Y por el otro está el prejuicio del cine nacional instalado. Eso me saca. Y es difícil sacar. O sea, si hay una cosa, dejala, otra. Y apoyalo porque sigue siendo cine argentino. Por más de que no te guste, sigue siendo cine argentino. Sigue pero siendo hay producción prejuicio nacional. De que si es cine argentino es berreta, no tiene buena calidad, no tiene las cosas que podemos encontrarle, sobre todo a favor a una película como Fase 7. Entonces, por ese lado es donde empieza a flaquear el público. Además, hay un tema de permanencia en las salas que a la primera semana ya vuela de casi todas las salas de cine. Eso complica más todavía las cosas. Entonces, es un tema. Es medio loco. Es como que no terminamos de tener un mercado interno grosso de cine, tanto de género como. No, bueno, pero. Común. También fue una excepción, pero El secreto de sus ojos demostró que. Se puede. Que se puede, claro. Saber que se puede. Claro. El secreto de sus ojos demostró que se puede llevar dos palos de personas al cine. Y que puede estar una película argentina en cartel meses. Y se llenando salas. Se puede, está bien. El secreto de sus ojos no es ni comparable con no, la película, ¿no? No. Desde el bombo que tuvo atrás, un marketinero gigantesco, ¿no? No es ni comparable, esto es muy acotado, llega mucha menos gente una película de este estilo que una película como El secreto de sus ojos, un target mucho más amplio. Pero es bueno tener películas como Fase 7. Queremos que sí. Más películas como Fase 7. Uf. Queremos tener por lo menos 10 estrenos al año como Fase 7. Es más, si la gente productora de esta película está escuchando este podcast, cosa que no sé si va a pasar. Pero es una película ideal para poner a descargar en una página. De ellos. No de ellos. Que ellos digan, bueno, nosotros damos, como es la primera película que el muchacho este dirige, me parecería una buena iniciativa que él, pum, la saque. Fuiste a la mierda. No, te aseguro que triunfa. Es el viral, eso es el viral. Pum, 10 pesos te juego. Todo lo que tengo en mi bolsillo. Si no lo hace, los yankees me la van a sacar. Están tratando de juntar el mango para recuperar el costo de la película. Vamos, donoren, a pulmón. Es una, o sea, es una película ideal para tener una buena edición de DVD. Sí. Una buena, con extra, con mucho comentario de actores. Claro, una buena edición en DVD. Sí, la película garpa. Yo la compro. Yo la compro. Así que le hacemos el aguante desde aquí a fase 7, pero no todo es color. Lo que, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Exactamente. Por lo que vamos a ingresar en este momento a la sección de spoilers de fase 7, donde vamos a hablar de algunas cositas que nos gustaron mucho. Y otras cositas que son un poquito flojas desde nuestro humilde punto de vista de fans y de espectadores. Sí, que de igual se pasan. Son detalles, pero no tiene que comentar el panorama completo. Así que a partir de este momento, spoilers para fase 7. Si no la vieron, les recomendamos que adelanten. Un poquitito adelanten hasta la próxima parte del programa. Porque verdaderamente es una película para disfrutar. Sin tener mucha info encima. Sin saber es nada. Es para mandarse así de cabeza. Kamikaze. Súper recomendable. Así que comenzamos con los spoilers. Dale. Algo que comentábamos de las actuaciones. Tengo por un lado la pareja de Handler y Jamin Stewart. Sí, que es como un estereotipo de la pareja argentinita. Sí, que funciona. Funciona porque, o sea, es el estereotipo de la pareja argentina, pero uno se identifica. Uno se identifica con distintos aspectos de la pareja que se dan ahí. Te identificas. Obvio. Si vivís en pareja, te identificas. De acuerdo. Entonces, desde ese lugar funciona. Y como toda esa parte está más que nada concentrada al principio, ya por ese lado te engancha. Es verdad. Eso me pareció que estaba bien. Si bien eran algunas cosas eran medio obvias y otras no tanto. Otras no tanto, otras son del tipo que decís, ah, no sabía que le sucedía a alguien más también, ¿no? Ciertos comentarios, los ida y vuelta que se dan en la película. La discusión en el auto metiendo las bolsas, de la remera que te iba a tirar a la basura. Eso me parece que nos pasó a todos. Se identifica muchísimo. Y eso es algo que sí, generalmente, toda esta parte costumbrista es como bastante más clásica del cine nacional. Tal cual. Generalmente es algo que se maneja bastante bien en el cine argentino. Y el hecho de que tenga ese toque ya te la ancla un poco más a una onda autóctona, podríamos decir. O sea, es como una película, es una película de ciencia ficción, pero con toques de argentinidad. Que está bueno eso. Eso está bueno. Sí, sí. Pero después tiene algunas cosas que no terminan un poco de cerrar, como por ejemplo cuando estas costumbres están inmersas en el medio de la acción, por ejemplo. Claro, ahí es donde la relación entre Handler y Jamin Stewart como que empieza a funcionar medio raro. Sobre todo porque es como que, o sea, se nota que él trata de esconder el quilombo que está sucediendo, escondérselo a la mina. Pero parece por momento que fuera medio boluda la muchacha. Sí, porque vos ves que tu marido entra con un chumbo a la mano, con la jeta sangrando. Y no le das mucha pelota. O después sea, de escuchar una explosión. Después de escuchar una explosión, gritos en el palier, o sea, mucho quilombo. Tu respuesta es un pelotudo así. Como que eso, ahí ya lo que vos veías, una pareja real, digamos, funcionando al principio, como que acá ya se te va a. Se te empieza a desarmar un poquito. Un poquito porque son momentos. Sí, muy, es ese momento y nada más. Momentos nada más. Pero me parece que tal vez hubiera funcionado mejor si hubiera sido otra la reacción de la mina, tal vez, o alterada. No sé si alterada, un poco más alterada, pero por lo menos exigiendo algún otro como tipo que siempre de respuesta. Lo cagaba pedos, o sea, al lo tipo. Lo cagaba pedos y el pie le decía, no, estuve no sé qué, cambiando un tornillo y tiene la cara reventada y quedó ahí. Y eso ya como que no te lo morfás mucho. La verdad que no. Y si la mina escucha tiros, explosiones, como que se debería preocupar un poco más. Entonces, ahí como que no termina de cerrar del todo bien la relación de ellos en esa parte. Y después hablábamos de un poco de Yayo en algún momento en que uno dice, bueno, a ver, Yayo hace de Yayo. No es un enorme actor, que por lo menos que podamos decirlo con lo que conocemos que hemos visto de él. Y hay algunas escenas donde decís, pucha. Ya yo, ponete las pilas. Hubiera estado bueno tener a alguien que le metiera un poco más de huevo. Como prácticamente toda la parte desde la cual él ya como que empieza a flaquear cuando salen al exterior. De ahí en adelante, ahí podemos haber metido un doble sí. que actuara. Que se llamara Yayo. Que se llamara Yayo. Porque toda esa escena donde... Necesitaba una Yayo cuota no de venía dramatismo. Cada trompadas. Claro, necesitaba una cuota de dramatismo un poco más intenso de la que se llegó a ver, por lo menos, en el personaje interpretado por Yayo. Como que no daba para la comedia en ese momento mucho. No, y al ser Yayo el que lo está haciendo, es imposible. Te lo tomás como cómico. Claro. Entonces, por ese lado, no te termina de ser ese cierre que le dan al personaje, como que no te agarra. Capaz no tenía que haber estado o haberlo buscado de otra forma, pero sobre todo una escena que no funcionó bien es cuando lo matan a Yayo, que viene el chino que le pega el tiro, que Yayo pone una cara que estás esperando que diga mierda o sí, algo sí, así. Gracias, claro. Viste, gracias, chinito. Y como te causa gracia en lugar sí, de. Sí, sí, sí. Es más, había una persona descostillándose de risa. Y bueno, pero tenía otros problemas esa. esa persona. Una de las otras 12 personas que había en la sala tenía problemas esa persona, pues se estaba cagando de risa 10 minutos antes. Puede ser. Pero ya no empezás a agarpar todo el desfallecimiento de. Sí, sí, no, el pedido de muerte, no, sé si tal, ¿no? Tal vez hubiera sido más tirando a. En lugar de tirar a lo dramático, tirar a lo demente, a lo mejor. Onda, que el chabón se tirara o algo así, algo claro, extraño. Un poco más sacado, ¿viste? Un poco más sacado. Pensando en el estilo de personaje que hace Yayo, ¿no? Pero. Sobre todo toda esa parte final no marcó muy bien y sí, no cerró muy bien no, incluso queda medio raro cómo está adosada todo ese esa especie de epílogo, podríamos decir, porque funciona más como un epílogo en la película. Se ve como que el cierre, o sea, cuando estás viendo la película sentís que el cierre es cuando Coco, el personaje Hendler, vuelve después de haber estado después de haber sacado a los dos tipos que se habían metido en el edificio, de una escena muy bien armada, donde entran, el chabón se manda y vos te esperás que pase lo peor. Que pase lo peor o que el tipo vaya subiendo y... Lo cual es una decisión con huevos. No usaron un recurso común, bizarro o hasta clásico por decir, bueno, ahora llegan los malos, hacen mierda todo y meten una cuota dramática. Sino que el tipo dijo, no, voy a hacerlo llegar hasta acá... Y le da un bueno, giro pero medio eso, extraño. Pero eso sí es un detalle que en el cine argentino se suele usar muy bien. Esto de usar el fuera de cámara. Es algo que se usa mucho y generalmente hasta demasiado de estar mostrando en cámara algo que no es muy importante o es anecdótico y toda la situación se resuelve fuera de cuadro y vos te enterás del resultado final, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Vos lo vas siguiendo a Yayo, hecho mierda, y esperás como que vaya, no sé, a sacar la papa de fuego o algo así, y ves que sale Hendler con los chabones al estilo Sheriff, la música acompañando, sí, como excelente. Siempre, perfecto el momento, te resuelve la situación de una forma mucho más sutil. Cierra con un moñito. Exactamente. Entonces, de ahí Hendler sube a su departamento, agarra a la mujer, que otra vez es un berrinche extraño, que no sé qué fue bien eso, que se encierra en el baño, sí, eso no, es rarísimo. Eso fue raro. Eso fue algo raro. Que bueno, acompaña a lo que sí, es. Sí, sabemos que la, suele suceder. La cotidianeidad, las mujeres suelen tener reacciones de ese tipo. Cuando él le dice, sentate, que le explica todo, que ahí se... Trajo unas cosas. Imagen, ¿no? Eso ya se siente como el final de la película. Sí, es verdad. Me pasó a mí, por lo menos. No, no. Yo sentí se siente, como... Sí, se siente como que lo demás se filmó terminó después la película, casi. Si en ese momento aparecían los títulos finales, yo te decía que era un finalazo impresionante. Sí, o sea, es final con huevos. Porque es un final abiertísimo completamente. Sí, además te dejaba completamente abierto la historia, el tema de Yayo. Todo abierto. Todo. Queda todo abierto. Está bueno. Pero... Y daba, es un daba, pedazo de final. Daba para una secuela. Y ahí sale fase 8. Ojo. Ahí saca fase 8. Pero cerraba con un. O sea, en un momento. No de mucha tensión, pero sí un momento muy arriba. Sí. Porque era como venías. Venía subiendo, subió. Y hasta ahí estabas ahí arriba. Seguías hacia arriba. Y cuando vuelve a arrancar, que encima vuelve con el golpe de la puerta, sí, medio raro. Ahí como comiendo, desayunando. Y además que, viste que es una edición media rara, como que se apaga el negro, se apaga el negro y vuelve a subir y al toque toca la puerta. Bueno, cuando arranca es como que venís muy arriba y se me cae. Se me cae así, le toque. Sí, y no llega a levantar lo que venía levantando. No llega a levantar como levantó antes. Por más que está toda la escena de la persecución de Yayo que quiere que lo mate, no llega, más que nada, no sé si por la actuación de Yayo en esa escena o por qué, pero es como que no llega a levantar como estaba, como había levantado. No, verdad. Entonces eso es como que queda fue como, medio, claro, medio raro. Fue como un tratar de cerrar las historias. Onda, sí. Cierro a Yayo, cierro por qué estaba paranoico y lo que tenía que hacer y lo que estaba haciendo y me voy. Suena... Y listo. No sé en este caso, ¿no? Porque acá no funciona todo. Pero si fuera una película norteamericana, te diría que suena a decisión de productores. Claro, de productores. Decisión de productores. Exactamente. No, papá, esto acá no se entiende qué pasó. Me tenés cerralo, que... cerralo. Contame todo, no me dejes colgado. Te podría decir eso, igual. No sé cómo habrá sido acá. Pero como que podría haber estado tranquilamente sin toda esa parte. Concuerdo. Igual el final de la película está muy bueno. Cuando se mete en la camioneta, se abre todo. GPS, ¿no? Final GPS, de GPS, ¿no? No, no te motivó. Te sacó de la magia. Yo creo que hubiera estado bueno. Que esto es lo que odian, ¿no? Todos los directores de cine. Que uno les diga cómo tener que haber hecho las cosas bien. Pero bueno, por lo menos nosotros. Vamos a tomarnos. Reconocemos que no sabemos nada. Y que lo decimos desde el lugar del fan. Desde el momento uno. No nos caigan a trompadas, por favor. A mí me hubiera gustado cuando se levanta el... Toda esa escena está espectacular, que se levanta el portón. Sí, está muy bien filmada. ¿Cómo se ve iluminando? Muy bien filmada. La camioneta saliendo hacia la luz y... Evanescente. Desvaneciéndose en la luz y ahí terminó ahí. Sí, a la mierda. Porque otra vez, toda esa escena te empieza a levantar. Empieza a levantar. Y ya puedes ver el autito, ¿sabes? Y el GPS me descolocó el GPS final. ¿Te la bajó? Me descolocó, no sé bien qué, pero como que... Pero igual la música te hace que le sigas. O sea, está todo bien cerrado. No, sí, la película está buenísima. Estamos yendo, pero al recontra detalle de hincha pelota nada más, porque... hincha huevo. Queremos que sea el cine argentino llegue a puntos... impresionante. Estratosféricos. Y viendo fase 7, tenemos una luz de esperanza. Se puede tranquilamente. O sea, si esta es la primera película del amigo Olbart, esperamos con ansias su próxima proyección. Que de hecho se estrenó esta misma semana un documental dirigido por él, si no me equivoco. Pero queremos más películas al estilo más, de fase 7. Queremos más. El secreto de sus ojos tiró un centro, fase 7 la paró de pecho, no sabemos qué va a hacer. Si le va a pegar y la va a mandar afuera o si va a pasar un pase a gol a otra que va a venir. No, incluso... Y va a abrir las puertas. Aeroplano ya habían hecho la de El Fondo del Mar, también con Hender, de Cifrón, que tenía sus toques de suspenso, cosas un poco más flojas, comparada con fase 7 que cierra por todos lados, ¿no? Era un poco más una anécdota la película. Pero tiraba más al cine de género, digamos. Y después como que quedó un poco ahí en el aire. Flotando. Claro, y fase 7 como que retoma un camino. Sus conceptos. Pero muy bien armado, o sea, se nota que... ¿Sabés qué ves viendo fase 7? Se nota que le pusieron ganas, como que... Como que le gustaba lo que hacía, claro, una cosa que así. Se estaba disfrutando, que se le estaba poniendo huevo y que... Ya desde lo que decíamos de los detalles, el trabajo de los detalles, el trabajo del sonido, la filmación, los títulos, tomarse el trabajo. No te da una película que filmaron las escenas 30 veces hasta que dijeron, esta es la que va, esta es la perfecta y vamos con esta. Me da así. La decisión de la música, como que se nota que agarraron y buscaron hacer un producto grosso y quedó grosso. Quedó bueno. Y queremos más, ahora sí. Esto solo no alcanza. No. Así que ya podemos ir, vamos cerrando fase 7. Balance extremadamente positivo. Uf. Muy buena película, súper recomendada. Da para verla más de una vez. Sí. Definitivamente se empiezan a tocar. Vas rescatando muchos detalles que en la primera. Da para verla dos veces. Se te pierden. Pero súper recomendada, sobre todo para aquellos que desconfían del cine nacional. No me gusta el cine argentino. Por favor, por favor. Es la película ideal para aquellos que no miran cine argentino. Anda a verla este fin de semana, pibe, te va a gustar. Anda a verla, aprovechate de que huele de los cines. Y si estás en otro país, bueno, viaja a Argentina y mirala o fíjate. ¿Para que llegue? O fíjate vos. A ver, por lo menos antes de que aparezca la remake norteamericana, Face Por Air. Favor, por favor, no, qué pena que va a ser eso. No sería raro, pero verdaderamente la película se la rebanca y desde aquí, desde Demasiado Cine, le hacemos el aguante. A fase 7. A fase 7. Así que de esta forma cerramos este comentario efusivo y emotivo sobre fase 7 y pasamos contundente a otro debate de estreno a DVD, en este caso. Directo, injustamente. Pero... Deuda pendiente del estado de Demasiado. Como es Scott Pilgrim vs. The World. Yeah. If we're gonna date, you may have to defeat my 70 Volexes. You have 70 Volex boyfriends? Bingo. Consider our fight begun. And I have to fight defeat. Defeat your 70 Volexes? Pretty much. Prepare to die. What? What's up? How's life? He seems nice. I want to take them apart. We all have baggage. Yeah, well, my baggage doesn't try and kill me every 5 minutes. Scott Pilgrim versus the world. Next time, we don't date the girl with 11 evil ex-boyfriends. 7. Oh, that's not that bad. Scott Pilgrim versus the world. Podríamos decir... ¿cómo podríamos describir la película en una frase? ¿En una frase? ¿Una película única? Yo extendería un poquitito más y diría una película única de una generación. Una película que marca un hito. Es la síntesis de una generación. Muchas generaciones. Le habla a muchos públicos esta película. Sí. Estamos hablando de esta película dirigida por Edgar Wright, que es el director de Shaun of the Dead, el director de Hot Fuzz. Tipo que la tiene clara. Muy buenas películas. Basado en el cómic Scott Pilgrim vs. The World de Brian Lee O'Malley. Que... le fue bastante bien en Estados Unidos y terminó de publicarse casi al momento en que se estrenaba la película. Donde tenemos a Michael Cera como protagonista. Que no hace tanto de Michael Cera, se va por momentos un poquito afuera, después vuelve a ser Michael Cera. O tal vez que sí hace de Michael Cera, pero justificadamente. Ponele, con un guión que se le acopla a Michael Cera. Se le acopla la película al. O le dan un poco de grositud al chabón y decís, bueno, es groso. Claro. Estamos hablando de una película, podríamos decir que es una comedia romántica. Yo la definiría como una comedia romántica por excelencia. ¿Comedia romántica fantástica? Dale. ¿Podría ser? Y sí, porque si no quedaría muy... hay gente que va a verla por comedia romántica y no se vaya. No, para quienes no estén al tanto de qué se trata esta película, tenemos a Scott. Es un muchacho, tiene una banda de música y se enamora de una muchacha. Los Sex Bob Oms se llama la Los banda Sex Bob de música. Oms es el nombre de la banda de música. Se enamora de Ramona Flowers. O sea, a primera vista. A primera vista, interpretada por Mary Elizabeth Winstead. Donde el muchacho quiere hacer todo para conquistarla, pero para lograrlo tiene que derrotar a sus exnovios malvados. A sus 7 exnovios, la liga de que los Que armaron ex-novios. Una liga... para enfrentar a los nuevos pretendientes que fuera teniendo esta muchacha. Ahora, si esto suena a un toque extraño, deberían ver cómo está planteada la película. Los encuentros con sus exnovios. Podemos decir que es una mezcla de videojuego y anime. Sí. Y toques de cómic. Sí. Friki, nerdy. ¿Qué pasa? El cómic de Scott Pilgrim... tiene muchos elementos de manga, sobre todo de... pasan cosas que pasan en los cómics. Hay luchas monstruosas, saltos, explosiones, armas, rayos que disparan, etc. Muy bien fantasioso. Y en la adaptación, Edgar Wright decidió hacer una adaptación fiel al espíritu del cómic. Entonces, trasladó todos esos elementos que funcionan en el cómic, los trasladó a la película. Y el resultado final es una película a la cual no podemos encontrar mucho otro referente compararlo. Creo que es única en ese aspecto. Buscar algo parecido. Es única en lo que busca hacer. Es casi te diría que es una película videojuego. Principalmente lo que se encuentra es un enorme tributo a los videojuegos, pero sobre todo los videojuegos clásicos. Los videojuegos de niveles, de jefes, estilo Wonderboy. Al arcade, al típico arcade, Game Over, continuo. Es una película que está... muy ambientada en eso. Está armada y sobre todo se ve en la edición con un montón de recursos salidos del cómic, del anime, de los videojuegos. Entonces, el resultado es una especie de película medio lisérgica por momentos. Muy fantasiosa, medio bizarra. Donde suceden cosas, fuera de lo normal, pero que son normales en la película. Claro, es normal su propio que un chabón aparezca atravesando el techo, volando para cagarte a trompadas. Ponele. Entonces así, lo que logra la película, construye un universo que no encontramos en otra película similar. No, lo cual lo transforma en una excelente adaptación, porque si vos te sepas, ¿cómo podía ser una adaptación de ese cómic separándose de lo que era? No, es como Sin City con colores. ¿Cómo haces? Una hubiera sido una comedia romántica más. Claro. Tranquilamente. Es como muy difícil hacer una que se siga llamando adaptación y Scott Pilgrim vs. The World si de alguna forma no ponía todo lo que puso. Claro, entonces Edgar Wright agarró y llevó la película al extremo. Total. Y el resultado es fantástico, es un peliculón. Como ver un videojuego, una película con todo. Lo que tiene es que es una película que le habla a un público muy determinado, o sea... Bastante, pará, bastante acotado y bastante no, Yo creo que... Yo tuve experimentos. Yo creo que... gente que no entiende y no maneje los códigos que se presentan en la película, sí, no la van a pasar nada. Bien. No lo entiende. No van a captarla y no la van a pasar bien mirando esta película. Eso es verdad. A eso voy. Es muy acotada a quienes hayan tenido alguna infancia, sobre todo con videojuegos, con los viejos arcades. Es que, ojo, porque igual la película estéticamente es muy buena también. No, estéticamente está, pero afinadísima. Por eso te digo, por más de que quizás no entienda, por ahí no la disfrutás tanto. Pero yo considero que podés llegar a disfrutarla estéticamente, está buenísima. O sea, las peleas están bien hechas, los diálogos están buenos, la comedia es buena. Sí, la comedia es buena. El hermano de Macaulay Culkin, la verdad que a mí me gustó bastante como sí, laburó bien. Las intervenciones que tuvo. La comedia general, la historia que cose atrás de toda la fantasía que está alrededor de todo esto, me parece bien llevada. O sea, no termina de ser ni estúpida ni anecdótica de la película. O sea, no es que una cosa se come a la otra, sino que van con un ritmo bastante piola. Así que me parece que una persona que no entienda todos los códigos sí se va a perder del 60% de las cosas, pero la va a disfrutar, a no ser que te aburras directamente ver todo y decís, ay, qué película fantasiosa, mejor la saco. Sí, yo creo, yo por ese lado lo decía, porque es, sobre todo la película, el foco central de la película está en las peleas, las luchas, o sea, la relación entre Scott y Ramona es como bastante tangencial, no sé. Sí, igual te digo, la parte más que nada estética, de película global. Sí, eso es anecdótico. Pero el resultado final es una película... Sorprendente. Sorprendente, que se banca a verla un millón de veces y que lamentamos enormemente. Lo comentamos desde un principio, desde que salió el primer tráiler, el primer comentario que hicimos fue... Ni en pedo estrenan esta película en el cine acá, porque si no van a saber cómo venderla, cómo marketearla, nada. Nada, nada. Sí. No, ¿Cómo, decime el título que le ponen. ¿A quién apunta? No, por eso, no pueden manejarla. Forma de que se sentaran y llegaran a la conclusión de que podía ser rentable estrenar la película en el cine. Extremadamente rentable. Entonces, no sé, eso hasta te lo puedo llegar a discutir, A mí no me importa, la verdad que no me importa. Que pierdan plata. Sí, ¿no? La película se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata, donde fue a sala llena y la gente aplaudió ovacionando la película. Pero lamentablemente no pudimos verla y es una película de garpa. A morir. Garpa a morir en el cine. A morir. Garpa a morir para ver en el cine. Y acá salió no. directo a video. Por suerte salió directo a video, ¿no? Bueno, fíjate lo que pasó con Shaun of the Dead, que salió mucho después. O sea, cuando tuvo éxito, sacaron el DVD. No es que DVD. Ni siquiera estaba programado a sacarlo. Años después. Años después. De una película. De que hasta que... Creo que ya la habían pasado por Isat, incluso. Apareció el DVD. Parece que sí. Pero en este caso tenemos... Estamos hablando... Hablamos de Michael Cera, el personaje de Scott Pilgrim. Michael Cera... Como hablábamos también en fase 7 con el personaje de Handler, que hace más o menos de Handler, acá tenemos a Michael Cera, que hace más o menos de Cera. Sí. Con su papel template de... Michael Cera, loser. Chabón loser, medio salame, pero medio cute. Que... Fachero, un fachero fracasado. Por donde engancha a las mujeres. Pero tiene la vuelta de rosca, de las super luchas que tiene que realizar y contra quien tiene que enfrentarse, donde el chabón pela movimientos grosísticos impresionantes para enfrentarse a cada uno. Relacionados con games, anime. Relacionados sobre todo con videojuegos. Saltos por el aire, patadas. Armas que salen de la nada, poderes, rayos, moneditas. Todo. Y los coins. Es el lenguaje videogameil que está a lo largo de toda la película. Sobre todo se ve el tema de los bosses, los jefes que tiene que ir derrotando. Los niveles que va subiendo. Hasta levea el personaje de Michael Cera. Va juntando las monedas, vidas. Está todo lo que son los códigos y el folclore del videojuego. Folklore. Está insertado en la película. Y además tiene también... lo que se llama el slang, ¿no? Que es el lenguaje este del oh my god, las caritas, el lol, todo lo que tiene que ver también con la generación para la cual va dirigido el manga. Claro, mira, las caritas, animístico. Claro, está bueno eso, le viene bien. Y la persona que, sigo insistiendo porque fui testigo, la persona que por ahí no entiende tanto lo otro, encuentra la carita de meseniana, etcétera, se encuentra como y ligado se engancha. Y dice, ah, mira. Y es como que está bueno también todas esas pequeñas cositas que te van como abriendo el abanico. Me gustó mucho. Sí, es una película que gusta mucho quedar para ver. Muchas veces es una lástima que no se haya estrenado en el cine. A llorar a la iglesia. Tiene una muy grosa banda de sonido donde los temas de Sexbomb están escritos por Beck. Beck. Interpretados por Beck. Es más, esta película me ha introducido a Beck en mi mundo. Ha introducido a Beck en tu mundo musical. Musiclístico. Están muy buenos los temas. Excelente banda están de sonido. Muy buenos los temas. Están escritos en base a las letras de O'Malley en el cómic. Beck agarró y hizo la música muy para armar los temas. Muy bueno. Muy bueno. Entonces es una película que tiene rock, tiene videojuegos, tiene anime, todo mezclado. Romance. Y, o sea, si uno se pone a pensar objetivamente, mezclar todo eso puede salir algo potable. Y lo más duro es que uno diga que no, medio difícil. Pero acá sale como trompada. Oscar a la mejor película y se van todos a cagar, así nomás te lo digo. La verdad que sí, esta fue la película, la gran película del 2010 es Scott Pilgrim. ¿Cuánto talento tenés que tener para mezclar tantas cosas? Explícamelo, por favor. No, hay que ser muy grosso. Para manejar tantas cosas. Después de esta película, Edgar Wright ha ascendido a un nivel de grositud que no te puedo explicar. Es un semidios. Queremos ver su Ant-Man, que encima es un personaje que tiene esa onda. Esa película va a estar buenísima. Tiene una onda así muy desenfadada y muy bizarra. Y muy en tono de comedia. O sea, no es un superhéroe, no es los X-Men. Es muy bizarresco. Da para un Scott Pilgrim el mismo estilo, la misma onda en... Buenísimo. Ahí en Ant-Man. Fascinante. Scott Pilgrim, súper recomendable. Está en DVD, así que van, la alquilan, se la compran. Se la compran, como quieran. Vale la pena. Y ahora, que deben ser los extras de esa película, ¿no? Sí, en la edición de Estados Unidos salió con muchos extras. Acá no los vi, pero sé que tiene algunos extras acá. La edición que salió acá, no sé si están los mismos que en Estados Unidos. Que salió en la edición de Estados Unidos. Pero bueno, Scott Pilgrim recomendada para todo el mundo. Yo todo la el mundo. Disculpame. Para todo el mundo. La recomiendo para todo el mundo. Yo recomiendo para algunos que les haya interesado algo de lo que dijimos hasta ahora. ¡Véala, señora! Y vamos a pasar rápidamente a la parte con spoilers de la película. Así que quienes no hayan visto Scott Pilgrim vs. The World, detengan ya mismo el player en el que estén escuchando este programa. Por favor. Y adelántense hacia el final, porque no queremos garcarle ninguna parte de la película. Ni por más mínima que sea. Así que a partir de ahora, spoilers para Scott Pilgrim. Dale. Si yo te pregunto de todas las peleas que hubo en la película, ¿cuál fue la que más grosa te pareció y la más chota? Imposible decidir. Imposible decidir. Son todas muy distintas. Mirá, yo tendría una para decirte al toque. Pero al toque le digo que no. Ponele la más... Evitando la última. O sea, la última no la saquemos porque la última es aparte. Porque sí, esa saquemosla. Una de las que más me gustó, pero no la más... Ay, no, es imposible decidir esto. La más chota me pareció la... Creo que es la segunda, la que pelea contra el actor. Me pareció como la más flojita. No pasa mucho. No, porque dice... Bueno, hace esto, listo, da de pun y muere. No es muy grosa. Tampoco me gustó mucho la que peleó contra la lesbiana. Por más, está bueno el martillote, bueno, eso está bueno. Claro, no está bueno porque... La resolución, después de la pelea y el desarrollo es medio choto. Exactamente, pero después cuando la mini te saca el arma, empieza, viste, se pone medio anime la cosa, me gustó mucho. Y la que más me gustó fue la de las bandas de sonido. De las bandas de sonido es mortal. Michael Cera pela toda su grositud, excelente, nerd. Excelente. Y la música. Buenísimo. Y los docentes luchando excelente, arriba. No, excelente, mortal. Excelente. Está para verlo en un plasma gigante. Pero es muy groso cómo se fueron armando. Se armaron las distintas peleas. Y funcionan cada uno de una forma distinta. La primera es casi una película típica de Mortal Kombat o de Street Fighter, sí, podríamos decir. Sí. Hacen hasta una especie de movimiento loco tipo Fatality que quiere tirar el primer exnovio que no le sale. La segunda es la que menos pasa porque vienen los dos, lo ganan a trompadas a él, tirate por acá, el tipo se tira y revienta. Y después ya empieza con la más grosita. La de... La del vegano está buenísima. La del vegano es 100% anime. Yo llamo a los productores, directores, guionistas, directores de fotografía, toda la gente que hizo Dragon Ball Evolution y que vean esa pelea. Eso tenía que ser Dragon Ball. Y aprendan. Aprendan. Salames. Eso tenemos una pelea que es super anime. Super anime. 100% anime. Super anime. Después tenés la de las bandas, que no sé bien qué es, pero. Guitar Hero. Guitar Hero. ¿Querés un Guitar Hero? Excelente pelea. Y llegamos al glorioso final que al es boss. Típico final de jefe de final que siempre te mata al principio porque te sale con algo que no te esperabas y a la segunda vas y lo reventás. Donde ya hay pela espada, le pelea, vida extra, ahí todo, sale todo, todo y todo, la todo. Grositud se eleva a niveles. Todo. El círculo cierra completamente. Es una película que tiene así el ritmo aceleradísimo. Al palo toda la película. Todo el tiempo. No para. Y no se te hace densa, no se aburre, no te aburre. Para nada, porque para cuando se mantiene ese ritmo tan acelerado todo el tiempo, te termina cansando un poco. El final es un toque largo, en la última pelea. Pero 10% menos de pelea le hubiera puesto. Nada más. Sí, puede ser. Nada más, pero como rompe pelotas a morir, ¿eh? Listo. No digo más nada. Amo esa película. No, a mí me arpó el final, sobre todo me arpó... Sí, no, está excelente. Bueno, creo que hasta te diría el... bueno, Jason Schwartzman haciendo del malo malvado es impecable en el papel. Cierra, pero por todos lados. Y en general la película termina siendo algo novedoso, nuevo que no hemos visto nunca. La verdad que sí. Aunque algunas cositas que podemos comentar, ya que estábamos, ¿no?, acá reunidos en este momento, en este podcast. Lo que decíamos de la relación entre Scott y Ramona no me garpa en la película, no. En general. No, porque la mina es muy extraña también. Sí, la mina chupa un huevo todo y hasta que al final me prefiero que se quedara con la chinita antes. Sí, ¿no? Un poquito Ramona. Más tierno era. Pero estuvo peleando todo por Ramona. Así que ya está. Y, pero bueno, podría llegar a garpar. Por ese lado no me encerró mucho. Y creo que fue en el momento en el que está la pelea con la lesbiana, creo que eso suma a que no sea de las peleas mejor recordadas de todas. Como que en ese momento empezás a hacer... por lo menos me pasó a mí. Me detuve y empecé a hacer cuentas de cuántos jefes faltaban todavía y sí, cuántos habían venido. Sí, cada vez como que... Se empezó a bajar. Claro, se te empezó a decir, pero ustedes faltan como 4. Pasa que después tenés 2 que se juntan. Claro. Y dices, 4, ese es el tercero, te están peleando. Como que ahí te pones a... Entonces, a sacar cuentas. No sé si tal vez... No tanto en mi caso, tal vez en otro caso puede ser que esta... esta división entre jefes o como división en capítulos se termina siendo algo medio densa con el countdown mental que vas haciendo a medida que va avanzando la película y que te va te va quedando ahí en el limbo lo que va pasando. Pero definitivamente lo que garpa la película son las peleas. Sí, peleas a morir, el one up y todas la, las referencias gamísticas. Sí, mal, mal. Van a morir. Así que Scott Pilgrim, peliculón. Véala. Para recomendar absolutamente. Véala. Una pena enorme que no se haya estrenado en el cine, la verdad. ¿Qué se le va a hacer, negro? Hay que bancársela, es lo que hay. Estamos acá. Y sí, esperemos que no pase con otras películas del amigo Wright. Esperemos que no. ¿Qué, pero... ¿Hot Fuzz se llegó a estrenar en cine? No. O sea, el pobre tipo salió... nunca tuvo una película estrenada acá, en por lo menos argentinos. No. No creo que le importe mucho igual, pero... No, pero a nosotros sí. A nosotros sí. Queremos ver en cine alguna película de Wright. Así que esperamos que Ant-Man, que viene con... La, Ant-Man puede ser. Con Marvel atrás, probablemente... Por lo menos si aparezca, en cine, dos semanas, por lo menos. Aparezca en cine probablemente. Vamos, que no decaiga, ¿eh? Así que dos peliculones para disfrutar. Pum. Vas al cine, te ves fase 7, volvés y te clavas a Scott Pilgrim y después... ¿Te compras un chocolate? ¿Te ves Scott Pilgrim? Tranquilo. En la camita... Calentito. O no. O no, con aire acondicionado en este momento. Y listo, es espectacular. Y vas para adelante con un fin de semana cinéfilo a puro motor. Y con este... Gran así, podcast. Memorable podcast. Bien arriba. Con todo el power. Llegamos al final. Llegamos al final de este episodio que sale... Muy cerquita del especial de los Oscars. Exactamente, al cual no pude asistir. Algo que no es muy habitual, así que disfrútenlo. Tienen dos programas ahí con días de diferencia. Disfrútenlo porque... Disfrútenlo porque... Este año está complicado. Pero llegamos así a este final que ha tenido sus altos y sus bajos, pero sobre todo con dos películas... Muy buenas, muy, muy recomendables. Muy arriba. Y como les decimos siempre, todas las noticias no tuvimos este programa, pero los trailers sobre los que hablamos pueden encontrarlos en demasiadocine.com junto con otras noticias que trailer, vamos posteando opiniones. Sobre el séptimo arte. Y pueden unirse a esta comunidad cinéfila que se ha armado en el sitio tan amena y que este gran grupo día a día. Este grupo de fans del cine, porque ¿por qué no? No somos más que eso, somos amantes del cine. Simplemente enfermos. Así es, muy bien descrito, señor Goldstein. Muchas gracias. Pueden encontrar episodios anteriores del podcast en demasiadocine.com y también en unaradio.com.ar, donde también encontrarán otros podcasts sumamente recomendables de todo tipo y calibre. O sea, que tienen para elegir, pero muy tranquilamente. Concuerdo, concuerdo con usted. Y también nos pueden encontrar en twitter.com/demasiadocine y en facebook.com/demasiadocine. Si quieren estar al tanto de todo. Lo último, al último instante. Está todo ahí. Que suceden las cosas. Están ahí. Y también estén atentos a los próximos podcasts, donde la idea es empezar a tener más podcasts en vivo. Porque la verdad que el ida y vuelta con la gente está bueno. Nuestra intención sería aproximadamente uno cada... Tres semanas, más o menos. Tres semanas. Pero es complicada la logística. La logística de reunión humana. Humana, física, molecular. Exacto, pero lo vamos a hacer lo posible. ¿No me compras un jetpack? ¿Cómo no? Dale. ¿A gasoil o a nafta? Gasoil está más barato. Está más barato. El GNC se complica el tanque. Vas a tener que carretear bastante para despegarlo, único. Bueno, así bajo la pancita. Dos cuadras de darle a la gama, para llegar. No hay problema. Muy bien. Así que llegamos al final de este programa. Es un gusto compartir esta velada con ustedes. El gusto ha sido suyo. Ya lo sé. Por eso se lo comento. Y bueno, nos despedimos de todos. Mandamos un saludo y nos escucharemos en el próximo podcast. ¿Le parece que nos despidamos con un aplauso? Un aplauso cerrado. Señor Goldstein. Un aplauso cerradísimo. Adiós, señor Goldstein. Un adiós grande a usted, M. Y nos vemos la próxima. Chao, chicos. Chao a todos.